Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 250 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Extrarradio madrileño, curtido a base de barro y descampado y de mucho punk. Y ahí es donde hoy hilamos nuestro programa número redondo 250, que hila también con un programa muy reciente que hicimos hace muy pocos, un par de meses. Micro, macro y mega machismos en el punk español. Si no queríais dictadura del punk, toma dos tazas. Sin embargo, iba a ser un programa de sonrisas y lágrimas, ¿eh? Ya lo veréis. Y además el estudio cargadísimo de invitadas. Empezamos. Buenas tardes, doctor Harry, bienvenido al punk, a la República Punk de tu casa. Muy buenas tardes, Giancarles. Estoy abrumado, estoy sobrecogido, tengo miedo. La dictadura del punk vuelve a dominar en este programa y no sé si podré sobrellevarlo. Y además de la forma más salvaje posible, tío. Menos mal que tenemos un gran número de ilustres invitadas en el programa de hoy y quizás eso nos redima. Siempre o casi siempre hay dictadura del punk en este programa. Sí, es verdad. Nunca, jamás en la vida ha habido jurado popular sobre esa dictadura del punk. Esa es precisamente nuestra salvación. Menos mal, porque si no esto no hay quien lo levante. Hoy vamos a ser sometidos a música ratonera a tope. Eso dice alguna de nuestras invitadas que es. Juanfran el Canino, buenas tardes, bienvenido al punk, este sí de tu casa, tío. Sí, totalmente, todas han salido de mi colección de MP3s. Me gustaría saber qué opinan tus vecinos de esto, tío. Pues no pongo mucho en casa, ¿eh? ¿No? Para mi desgracia, no todo lo que yo quisiese, y mucho menos del que escuchaba antes. Y como decimos, tenemos hoy el estudio repleto de invitadas, que vamos a ir dando paso a paso, por lo menos para saber un poco quién anda por aquí, antes de que empecemos aquí a desgranar la artillería del punk a mansalva. Empezamos por la gente de la casa y a todas, a las seis invitadas, agradecemos mucho que hayan venido, pero a Andrea la agradecemos doblemente que haya venido por aquí. Porque vais a ver cómo tiene la voz, Andrea. Aunque si habéis escuchado mi programa alguna vez, que soy de Conexión de Tejidos, creo que no me vais a conocer, entonces es una nueva faceta mía. Lo siento por la voz, haré lo que pueda y a ver si me aguanta todo el programa. Vamos a intentar. Viene preparada para el punk. Sí. Sí. Para cantarlo, no sé yo, ¿eh? Yo creo que es para que no la reconozcan luego la gente que escucha Conexión de Tejidos de su participación en Barrio Canino. Ha sido por eso me habéis pillado. Muy hábil, ¿eh? también nos acompaña hoy, ¿decimos el nombre de verdad o decimos el nombre de pega? Uge. Eugenia Suárez, Uge. ¿Qué tal? Para buenas tardes. Aquí presentes, Uge. No, Uge es la primera vez que se pone delante de un micrófono en estudio de radio. Totalmente. Así que bueno, me vais a perdonar. No sé si es elegido. Lo que salga, pero bueno. No sé si es elegido el mejor día con esta dictadura del punk. Pero el tema es bueno. Sí, el tema promete. De hecho, se nota que eres nueva porque no has impostado ninguna voz. No como gente veterana que ha dicho, no, yo no voy con mi voz de verdad allí. Tenemos también en el fondo sur a Paula Ruiz. Vamos a presentaros por primera vez, solamente por una vez con los apellidos. Luego ya seréis solamente el nombre. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, también es mi primera vez, la verdad estoy un poco nerviosa. Además porque no tengo ni idea de punk. Entonces para mí todo lo que voy a escuchar va a ser nuevo. Tenemos también a Isa Suárez, compañera aquí del Centro Social Seco de Feminismo Seco, que teníamos muchas ganas de tenerte en el programa anterior y como no pudiste venir, al final te hemos tenido que traer a la tortura del punk, haberlo montado mejor. Mira, han hecho esto solo para que vinieras, ¿no? Ya, me hicisteis ahí la enterrona. Yo dije, yo no tengo ni idea del punk, como ha dicho Paula, pero me dijeron mejor. Y la verdad que igual eso me hace no tener piedad tampoco hoy, ¿no? Tenemos también por ahí, por la banda, a vamos a decir el nombre de verdad, a Sofía Soriano, Chofi Canina. Pensaba que vas a decir todo el nombre. Sí, ya te lo debo por las demás. Vale, bueno, pues Chofi. Chofi es sufridora del punk en casa, tío. Un poco. Yo lo hubiera nombrado como Chofi Mordor, mejor. Chofi Mordor, ella fue una ilustre redactora, editora e ideóloga de Mordor Sonoro, una anterior encarnación que tuvimos los caninos, en el cual Chofi nos dio a conocer un montón de información muy necesaria para la vida. Y como casi todas han dicho, no, que no tengo ni idea de punk, es que el punk no es lo mío. Dijimos, hay que traer una voz cualificada del punk aquí. La única que va a tener arrestos iba a decir, es que esta canción me gusta, pero tengo que criticarla. Como las demás dicen, es una mierda, machista y asquerosa, no me llega al corazón, pero tú, Ana, sabrás. Sí. Ana Cibeira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No soy ninguna experta, soy un amante del punk. Aprovechamos también para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestro podcast en las www.agorasolradio.org, la web de esta emisora. Y aprovechamos también para saludar y agradecer el apoyo incondicional de esas 22 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Y del Cono Sur, en Argentina también. No sé qué pasa últimamente en Argentina, pero solamente nos escriben correos electrónicos los argentinos. Claro, porque somos nuevos. Aquí en la piel de toro somos unos pesados ya no nos escriben, pero... Tenemos que agradecer también al hilo del programa anterior, del podcast anterior, a Violeta, que nos escribía desde Argentina precisamente al loro, para traducirnos la letra de la canción que cantaban en finlandés, haciendo versiones de los Clash. Y hoy además nos ha confesado cómo se aprende finlandés en Argentina, pero eso no lo vamos a contar aquí. Pues Harry, tú dirás por qué hacemos esto y cómo lo vamos a hacer, que hay que explicar la mecánica de nuevo, aunque recientemente la hemos utilizado para la gente que se enganchó hoy aquí. Eso es, bueno, pues tal y como comentábamos y como planteamos en el programa 247, que titulamos Micro, Macro y Mega Machismos en la Música Popular Española, pues en esta segunda parte vamos a trasladar la propuesta a un terreno musical en el que muchas personas no esperan encontrar actitudes discriminatorias por razones de orientación sexual, raza, género, etc. Y este es el punk y sus ramificaciones. En este género, a priori, se pueden lanzar todo tipo de desabruptos, insultos, esputos y gran cantidad de frustración e ira contenida contra todo aquello que amenace la libertad de las personas. Se entiende que no se puede cargar contra alguien por razones que no ha elegido: el color de su piel, su género, lugar donde nació, etc. Pues bien, todas esas actitudes que se condenan desde las orientaciones políticas en las que muchos de los componentes de estas bandas militan, en ocasiones, oh my god, se ven reflejadas en las letras de sus canciones. El subconsciente colectivo, dirán unos. La herencia cultural es la responsable, dirán otras. El heteropatriarcado, gritaremos. Lo cierto Así como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y en esta ocasión van a salir cuchillos de palo a cascoporro. Volveremos a utilizar la metodología que tan buen resultado nos dio en el programa anterior. Una mano inocente, o no, ya veremos, sacará al azar una de las canciones, uno de los números de las canciones. La escucharemos, dispondremos de la letra para un análisis rápido, el tiempo que dure la canción. Y acto seguido iremos entre todas las presentes buscando cuánto de heteropatriarcado hay en cada canción. Queda claro el mecanismo. Clarísimo. Las intervenciones os pedimos que sean breves porque somos muchas y, en fin, para que no nos tiremos aquí eternamente y podamos escuchar el máximo número de morralla posible. Así que sed breves, pero incisivas, por favor. Lo seremos. Así que, si os parece, sin dilatar más el asunto, mano inocente, por favor, saca un número. Me he autoproclamado yo como mano inocente porque soy el que más espacio tiene aquí en la mesa. ¿No? Estoy viendo los números desde aquí, ¿eh? O sea, que eso oculta lo mejor. Pero él no. Eso oculta lo mejor. No, yo no, los he intentado girar para no verlos yo, por eso es el motivo por los que lo veis vosotros. No sembréis la duda desde el principio, que luego siempre acabamos haciendo trampas y al final todo se sabe. Pero en este caso, ahora mismo, no estoy viendo ninguno de los números que voy a intentar no seleccionar. Y tenemos una lista, si no me equivoco, son 42 temas. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si elegimos el primero. Y ha salido él. El 16. Empezamos bien. Cojón Prieto y los Guajolotes y su maravilloso tema, Eres un Hada. Juanfran, bueno, los Cojón Prieto y los Guajolotes son muy conocidos, sí, no, de la casa. Ilustra, ¿no? No hace falta mucha presentación. Cojón Prieto... de Pamplona, cuando Gavilán dejó Tijuana in Blue, se fue una temporada a México, volvió enamorado de los corridos y las rancheras y dijo, voy a montar un grupo en Pamplona de corridos y rancheras. Y se quedó tan y a ahí, gusto. Se quedó tan a gusto. Por ahí estuvo también Tonino Carotone y mucha más gente. Vamos ya, vamos al turrón. Pues venga, cojo un pie de los Guajolotes. Eres un Hada. Se fue, pero tú llegaste a mí. Furioso el viento del norte, bruje y helando todo. Mas a mí no me importa teniéndote a mi lado. Tu dulce cálido aliento protege mi reposo. Aunque el bosque esté desnudo y los pájaros no canten. Sea más corto y los campos estén blancos. Desde el momento en que te vi, para mí ya es primavera. Mi corazón se ha desbocado y eres tú lo que lo altera. Eres un hada, eres un duende, eres la diosa de las flores. Has disipado todas mis brumas, llenas mi vida de mil colores. Eres un hada, eres un duende, eres la diosa de las flores. Has disipado todas mis brumas, llenas mi vida de mil colores. Sí, mis cuates, así era aquella chava que conocí en una floristería. Y eres tú lo que lo altera. Pues ahí estaba, bueno, esta gente, ahí estaba. Pues yo la verdad que muchas veces me he preguntado, porque Cojo un Prieto llegaron a hacer una gira por México, de la cual parece ser que salieron bastante mal parados. Muchas veces me he planteado si era por el tema de la famosa apropiación cultural. Pero no, es porque estas letras son, quiero decir, sin entrar en el tema que nos ocupa hoy, aquí hay una cantidad de ripios brutales, ¿eh? Pero bueno, no sé de yo quién opine, por favor, y tomando la palabra y bueno, opinad, a ver. Yo la primera, me ha tocado. Así en una lectura rápida, en lo que hemos escuchado este rato, ¿vale? A mí esta canción lo que me sugiere, o sea, de entrada podría sonar así como bonita, ¿no? Como dulce, como que está llena de halagos. Y a mí a lo que me remiten este tipo de descripciones son un poco siempre a la figura idealizada de la mujer, ¿no? Que es como en el imaginario colectivo, al final la mujer aparece o como... causa de todos los males de los hombres o todo lo contrario, o sea, soluciona todos los problemas y un ser maravilloso, divino, como un duende, anulando un poco toda posibilidad intermedia de humanidad, de ser una persona con virtudes, defectos, en fin. Bueno, yo es verdad que yo creo que refleja un poco lo que se ha hablado otras veces, ¿no? Del amor este de Disney, ¿no? De me enamoro y todo lo demás cambia, ¿no? Y luego también me ha hecho gracia, que entiendo que está dentro de lo que hablabais de los corridos y tal, de un poco el jaleo que hay de como los otros, en plan de si te gusta entrar, no sé qué, como en plan el rollo macho, ¿no? De estar ahí en plan como empujando al otro a que entre a la mujer, ¿no? En plan como que no le sale de él, sino que tienen que ser los demás. Y eso a mí me ha parecido un poco, no sé, aparte de lo que ha dicho ya, que estoy de acuerdo, claro. Sí, bueno, yo pensaba eso, como que la estaba leyendo y decía, bueno, y escuchando, y era como, bueno, tampoco veo algo ahí, como esperaba como unas letras mucho más evidentes, ¿no? Pero al final es eso, como el amor romántico este también un poco, y de idealización de la pareja, ¿no? Y lo de eres tú lo que lo altera, ¿no? También como culpa, o sea, como al final... culpando, tenemos, ¿no?, la culpa de, sí, todo. A mí también me ha sorprendido mucho, o sea, no me esperaba esta canción como punk, o sea, me refiero, yo no conozco el género, pero me ha sorprendido, o sea, ya solo eso he dicho, esto es punk. Sí, ahí vamos a puntualizar, primero una cosa que has dicho tú de las letras, y no lo hemos mencionado, pero igual en el anterior programa lo que hicimos fue coger canciones de amor, desamor en general, y ver cuánto había de cada uno en ella. En este hemos intentado seguir un poco el mismo patrón, lo que pasa es que como el punk hay tanta protesta y el 90% de las letras de muchos grupos son así, es más difícil encontrar estas referencias, y muchas veces, aparte de ir a canciones de amor, desamor y tal, hemos ido también a canciones en las que aparezcan mujeres y ver cómo se retratan las mujeres también fuera de esto, que es interesante. Y en cuanto al género... Esto es punk, que no lo creáis. Sí. Pero que me ha sorprendido. O sea, como primera. Técnicamente no, pero sí. Luego, si nos gustaría también que cuando deis vuestra opinión, nos digáis si pasa el filtro, que era la idea final, ¿no?, de coger esta canción y decir, ¿pasa el filtro feminista o no lo pasa? Para ir apuntando, claro, ¿no? Está claro que sí. O sea, estamos poniendo un listón, ¿no? Cuando digamos que una pasa o no, luego no podemos pasar una que sea más, ¿no? Eso es lo malo de que salga la primera. La primera, como, ¿qué haces, no? Porque no es muy clara, como totalmente en contra, ¿no? No sé. Hemos empezado suavecitos, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ha sido la mano inocente. Claro. Si no salvamos esta... ¿Queréis hacer algún apunte más? Ana, Chofi, ¿queréis hacer algún apunte? No, yo veo purito amor cortés, como decían las compañeras, y bueno, un poquito de ambigüedad de la hada madrina esta que cautiva su corazón, pero al mismo tiempo como que la culpabiliza, o sea que bueno, lo que pasa es que es suavecita, sabiendo también un poco lo que hay en el resto de punk. Claro, si esta no pasa, la siguiente... No, sí, yo igualmente, o sea, no me parece especialmente machista. Es verdad que idealiza a la mujer y tal, y que es un poco baboso diciéndoles un hada, la diosa de las flores y tal, igual que no te esperas de un punky. O sea, me lo imagino borracho en una fiesta del barrio diciéndoles un hada, tía. Pero aparte de eso, no me parece especialmente, no sé. ¿Pasa el filtro? Sí, a mí hay una cosa que has dicho tú, lo de que están los hombres jaleando. y es que parece que la canción se la esté cantando ella, pero lo dice, lo de sí, mis cuates, así era aquella chava que conocí. Que estaba cayendo él, es que si ligas y no se lo cuentas a los colegas, como que no has ligado. Claro, es un poco ese rollo, los otros como que le ligas animan. Ligas para contarlo, sí, no sé, claro, ¿no? ¿Algún comentario por ahí más, Paula, quizá, que no vas a hacer? No, lo que han dicho del resto de mis compañeras, la verdad que sí, que es todo el rato la idea de amor romántico, de que el amor todo lo puede, de idealizar a la mujer, y bueno, también es un poco contradictorio que diga, eres un hada y eres un duende, que son como dos figuras un poco contrapuestas, como el hada, estupendo y maravilloso, y el duende como esa figura granujilla, malvada también, y eso. Y yo diría que esta sí que pasa el filtro comprado con lo que hay. Con lo que hay, sí. Si hay ese marco. Bueno, hemos empezado suave. Vamos a hacer... Que gire el bombo. En este intervalo he mejorado las papeletas para que no se vean los números. Voy a coger una de por aquí. El 13, el número de la muerte. ¡Oh, qué bien! Un grupo al que tenemos especial cariño, Hipercore, con su temazo Cariño. ¿Qué podemos decir, Hipercore, que no hayamos dicho ya? ¿Qué puedes decir tú? Porque te he oído contar la anécdota del concierto de Hipercore, que el cantante perdió las gafas. No vamos a... 300 veces, por lo menos. No vamos a contarla otra vez. No es el momento ni el lugar. Solo decir que este sí es de los que llevo en el corazón. Sí, porque en ese concierto conseguiste tu camiseta de Hipercore. Sí, y no estaba sudada, además. Pues, bueno, es grupo madrileño, ¿no? El tema que vamos a escuchar concretamente es del año 93. Que no, vamos a también, es importante, yo creo, también situar, sí, como decía Ana, las décadas en las que estamos escuchando, porque quizás sí haya habido una evolución de las letras y de la visión del punk sobre esto a lo largo del tiempo. Así que, si os parece, vamos a empezar ya. Hipercore, Cariño. Esto Esto es sonido ratonero, sí, y poesía desde el rincón más mugriento, desde la cupa en la que nos conocimos. Joder, me ha dado subidón y bajón a la vez. Sí, sí, sí, a mí también. Subidón porque recordaba esta canción ya hace mucho tiempo, aquella maqueta, Vértigo, Caspo, Glam, ¿te acuerdas? Vaya. Y luego bajón porque he visto la fecha y he dicho, hostia, el 93, tío, qué viejos nos hemos hecho. Pero a mí me ha parecido, como siempre... Una maravilla que hoy... Hemos dicho que va a ser un programa de sonrisas y lágrimas, sí. Puede ser también sometida a jurado y que seamos conscientes también de qué canciones nos hemos enamorado en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué no? Vamos a reflexionar sobre ello. Siempre que empiece el juicio. En el lado más bizarro aquí de las relaciones familiares, yo creo que aquí, por alusiones, le corresponde a Andrea de Conexión de Tejidos, que suele tratar este tipo de relaciones familiares complejas. Yo creo que nunca en tu programa hablarás de una de así de esta naturaleza. Así espero que, no tener que hablar de algo así, ¿no? Es verdad que esto a mí ya me suena más a punk, de a lo que yo tengo en mente de lo que es el punk. Me parece muy curioso el título, ¿no? En plan, como cariño, algo cariñoso, y luego toda la letra es súper violenta, ¿no? Más que machista, me ha parecido como algo, como muy desagradable. Es verdad que yo no conocía la canción, no tengo esa experiencia, tal. Y luego acabo de buscar en la película Cariño encogido a los niños, porque me ha recordado, y es del 89, o sea que realmente es una clara referencia cinematográfica. Es un remake. Es un remake total. Y lo que yo he visto es que al final, esa violencia que se trata de esa manera como si no importara, ¿no? Lo que a mí me parece el toque machista es el de no verás más a tus tres hijos, ¿no? Es como que lo hago para hacerte daño. O sea, la sensación es que no mata a los hijos por diversión y por tal, como parece en la canción, sino y lo he hecho para que no los veas, ¿no? No sé, es lo que a mí me ha transmitido. Luego lo de yo me lo paso muy bien y tú no paras de llorar, ¿no? Que también refleja como que la mujer es débil, ¿no? Y el hombre se puede divertir incluso con eso, ¿no? No sé, es lo que a mí me ha transmitido. Dale ahí, Candela, dale. No, sin piedad. Yo creo que lo que se nota que está dedicado a ella y que es para hacerle sufrir es lo del título, ¿no? Lo de y para que llores, ¿no? O sea, que lo que podría ser una canción de punk un poco más aislada, jugando con Saturno, devorando a sus hijos y tal, pues le da esta dimensión de género dedicándoselo a ella, ¿no? Y haciéndola sufrir. Y esa es la movida. Opiniones, violencia extrema. Hay mucho pasapalabra por ahí. A ver, es que no, tampoco tiene mucho más que añadir. O sea, es que es violencia, es hacer daño, vale, no directamente, pero sí a través de hacer daño a lo que entiende que más quieres. A mí hay una cosa que me sorprende aquí, que es que se asocia siempre a las mujeres que lo que más quieren son sus hijos, cuando... y desvincular lo que es la descendencia totalmente de los padres. Yo no lo sé, o sea, no puedo hablar, no tengo hijos, no tal, pero entiendo que para un padre que le asesinen a sus tres hijos debe ser tan doloroso como para una madre. Y sin embargo, siempre se representa que para una madre es un hecho traumático y para un padre puede ser, bueno, pues en este caso disfruta con ello. No creo que todos los padres disfruten con ello, pero sí que es verdad que en la cabeza tenemos la imagen de que las que sufren con el mal de sus hijos son siempre las mujeres. Y bueno, pues ahí está. Tampoco dice que sea su padre. También es cierto. Son tus tres hijos. Es verdad, ahí te doy razón. Para que llores. Es verdad. ¿Eh? No me había dado cuenta nunca de eso. Yo tampoco, yo siempre había asumido que era el padre. ¿Esto cambia algo, no? ¿Pasa el corte feminista, no lo pasa? Yo diría que no, pero por la parte de violencia machista, para mi gusto, que a lo mejor en el 93 no estaba como la sociedad tan concienciada, que a lo mejor esta canción ahora... sería muchísimo más polémica que en ese momento, ¿no? Claro, es que esta canción es del 93, entonces la escuchabas y te reías. ¡Ay, qué gracioso! Que se va a hacer cura y le ha... Y le ha matado. La ha matado en la sala de torturas. Y son rimas así chorras y tal. Pero claro, si chequeas esta canción hoy con la realidad de hoy, ya sí que es de... espera un momento, esto ya... Es como el que se menciona siempre, el mi marido me pega de martes y trece. Claro. Que en su momento todos éramos pequeños y todos nos reímos con eso y ahora lo ves y seguro que se te congela la sonrisa en la cara, incluso teniendo esos recuerdos de cómo me reí con esto. Tú solo lo ves y dices, oh, joder, qué desagradable, es que ya vale. Por ahí no al fondo... Pasa. No pasa. Para mí no. ¿Algún disenso? Pero... ¿Algún disenso? No, hacer sufrir a las mujeres no pasa. No pasa. No se puede. miércoles se ha caído. Se veía venir, joder. Se veía venir. Lo sentimos. Que ruede el bombo. Vamos a activar de nuevo el bombo. Si os fijáis, las dos canciones que han salido eran del año 1993. Sí, qué curioso. La resaca de 92. Dejó muy mal a los letristas punks españoles. Y no fueron capaces de levantar, uno por babosos y otros por violentos. A ver, la 5. Ha salido el 5. Bueno, esto ya es un clásico. Aquí entramos ya dentro de los clásicos del punk. Grupos incontestables. Seguimos en los 90. Sí, pero en 91. Esto es herencia pura de los 80. Cicatriz, Loco. Maravilla. Cuéntanos algo de los Cicatriz para aquellas personas que no son ilustradas. Pues Cicatriz, grupo mítico de lo que se llamó rock radical. Autodestrucción a saco, porque todos los miembros originales acabaron muertos en el 90 y poco. Y el único que siguió un poco manteniendo la llama fue el guitarrista que entró con este disco, que se me ha olvidado el nombre, que fue el que revivió un poco el grupo en los 90. Y ya cuando Nacho, que era el último que quedaba, terminó muriendo en muy mal estado, se acabó lo que se daba. Pero siguieron dejando discazos uno detrás de otro. Autodestrucción total desde Euskadi, y autodestrucción en este caso, además, literal. Pues escuchamos Loco y a ver qué pasa. Mira, solo por las guitarras y por la voz de Nacho Cicatriz merece la pena haberla escuchado. Veremos si es por algo más o no. Pues nada, no, se abren micrófonos para la crítica al Loco de Cicatriz. Dale a candela. A mí me flipa, o sea, me parece una canción de amor fu pura y dura. Y me parece que pasa totalmente la prueba. Lo único que sí revela es como la incomunicación esta clásica entre los sexos, cuando dice lo de me mola tu cuerpo, compréndelo, como si ella no lo comprendiera o si estuviera en otra. Y en realidad es como las tías también quieren follar, pero no se sabe por qué. Siempre parece que queremos otra cosa y es como algo que tienes que conseguir contra ellas, ¿no? Entonces revela eso, pero me parece, no sé, muy deseable. O sea, quise darte porno duro, te di todo mi amor. Me parece la panacea, vamos. Y también el porno duro, ¿no? Claro, pero que yo creo que eso también refleja un poco el tema del sexo que tienen los hombres en la cabeza, ¿no? Como su idealización y lo que creen que queremos. Por eso, que es a lo que me refiero. Que a mí eso es lo que más me parece que esta canción puede ser como tildado de eso, sí, ¿no? Como plan, también roles, ¿no? Sí, los roles de género. Yo no quiero sexo duro, solo quiero amor, por eso me dices, ¿no? Claro. Y no es verdad. O sea, por eso digo lo de incomunicación. Total. El cortejo. Sí, apuntad. ¿Os ha llamado la atención alguna otra estrofa? o algo. Para mí personalmente esta no pasa el filtro porque, o sea, me ha sorprendido mucho. De hecho, para empezar ya está todo el rato como loco, como culpabilizando a la mujer de tú me vuelves loco, de yo quería hacer una cosa, pero ya has hecho que haga otra, en el sentido de quise darte porno duro, pero en verdad te di todo mi amor. Tú has dicho que te dé amor en vez de porno, que es lo que quería. Para empezar, estoy totalmente en contra del porno porque cosifica a la mujer. Entonces ya, simplemente que aparezca la palabra porno ya me parece mal, porno duro. Habría que ver exactamente a qué se refiere el con porno duro. Y eso, y luego es como, me mola tu cuerpo, compréndelo, como es, entiéndelo. Es todo como físico, es tu cuerpo y no sé, y eso. A mí me parece horrible, la verdad. Horrible. Horrible. Empieza a haber disenso, disenso. Hay disenso. Nos encanta el disenso. Es verdad, ¿eh? No, en el anterior programa creo que no llegó a... Bueno, sí, hubo algunas que no llegamos a acuerdo, pero al final salió el acuerdo y sí, se vetaron o se aprobaron. Hay que vetar o aprobar, ¿eh? Es decir, las opiniones... ¿Esto es democracia o como las opiniones individuales? Mayoría absoluta tiene que las haber. Las opiniones individuales... Tres cuartos del Parlamento. No, con que... nah, se levantan manos y ya está, lo que salga más. La mayoría simple. Democracia absurda es esta. Isa, Chofi, Uge, por allí, ¿cómo lo veis? A mí es que me ha venido un flash de las fiestas del pueblo, porque esta es la típica canción que siempre toca la orquesta a las, yo qué sé, 5 de la mañana, una cosa así. Qué suerte tienes. Qué suerte. Y además siempre tengo... Sí, bueno, en mi pueblo es que es un poco especial. Y cuando termina con los pasodobles, hace el chocolate por la noche y luego viene toda la retaíla de canciones de estas. Y pues es la típica canción que empiezas a bailar ahí como loco, de puta madre, ah, qué bien, no sé qué. Y de repente llega el me mola tu cuerpo y dices, ¿qué tienes, 12 años? Y luego ya el resto de la canción es de, se te va, es de... Pues eso, de que eres un adolescente. Y si analizas el resto de la letra, es que es lo mismo. Quise darte porno duro, te di todo mi amor, me mola tu cuerpo, pues ya es de soy un filete, o sea, sin mucha guitarra, pero ¿qué me quieres decir con todo esto? O sea, que te quedas un poco ahí como frío. ¿Te quedas fría? Sí. Bien. Es que es como que no. Mira, es eso total. Va a haber que levantar manos, ¿eh? Porque no, sí. No hay opiniones muy diversas. Necesitamos las opiniones de las que no han hablado en esta canción, porque exacto. Aquí hay que completar. Hay un espectro muy amplio como para que haya alguna que no opine aquí. Yo tengo dudas. Estamos dos a dos. Estaba un poco con lo que han comentado al principio, ¿no? De, bueno, no la veo como tan... Eso, con las frases que han dicho, ¿no? De quise darte porno duro, en plan de... Bueno, no voy a repetirme, ¿no? Pero de es lo que quise yo, tampoco te he preguntado, ¿no? Como esa falta de... Y el comprenderlo, ¿no? De, pero... No sé, o sea, no la veo como tan... Un poquito más eso, como de amor, ahí romántico. Otra vez, pasa. Pero... pasa para ti. Pasa, ¿no? Bien. Pasa. Vale, pues para mí va a ser que igual no, ¿eh? Ah. ¡Hay empate, maldición! Tenemos que haber traído un número impar de invitadas. 3-3. ¿Por qué, Uge? ¿Por qué? Pues porque un poco sobre la frase esa también del quise darte porno duro y te di todo mi amor, pero un poquito más allá en el sentido de que al final como que le acaba dando un sentido negativo al amor, ¿no? Y es esa asociación de está por un lado el sexo y por otro lado el amor, el sexo es bueno, el amor es malo, bueno, pues a lo mejor el amor tampoco tiene por qué ser malo, ¿no? No es objeto del tema de hoy, ¿no? Pero quiero decir, el amor romántico, pues sí, todos sabemos, tiene muchas cosas malas y tal, pero bueno, hay muchas clases de amores y asociar siempre el amor a esa parte negativa como contraposición al sexo y encima que es lo que yo no quiero darte porque yo como soy muy punky, muy, muy radical y muy tal, es algo que a priori asociamos a que es algo que los punkies detestan, pues es lo que veo reflejado en esa estrofa bella. Pues no sabemos, a ti se van a quedar en el limbo de los punkis inhumanos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y qué pasa con eso? Pues que habrá que escucharlo más. Y justo hoy que no tenemos derecho de veto, además. No. En fin, bueno, esto no quiere decir nada. La canción te puede flipar y luego la escuchas y te horroriza. Eso nos pasa a menudo. En fin, yo acabo de escuchar hoy que Alejandro Sanz va a participar en un concierto solidario para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela con 50.000 marines. En fin, pero eso es otra cosa. Bueno, he hecho gira del bombo mientras estabas aquí hablando de esto y ha salido uno de los gordos del playlist. Es el número 7. El número 7. Discípulos, bien. Discípulos de Dionisos y en su maravilloso tema, estamos ya en la década de los 2000, su maravilloso tema, Quiero Coño. Discípulos de Dionisos vienen desde Barcelona, si no me equivoco, ¿o me equivoco? No, Discípulos de Dionisos son de la escena Buenavista. Ah, Buenavista. Hicimos un programa dedicado a esa escena en Donosti, uh-huh. Y Discípulos de Dionisos eran miembros de aquella escena con este punk guitarrero. Es verdad, estoy confundido. Punk guitarrero que siempre hacían girar hacia lo más bizarro. Ellos decían que hacían porno punk, o sea que yo creo que no hace falta ni ponerla, pero las reglas son las reglas. Vamos con este Quiero Coño de Discípulos de Dionisos. Increíble que lo que mejor ha sonado por ahora, o sea, quiero decir, indudablemente mejores guitarras, mejor todo, tenga quizás la letra más lamentable. Me equivoco. No estoy de acuerdo, la de Cicatriz es mejor. No, las guitarras de Cicatriz. No estamos votando esto ahora. Como entremos en este tipo de disquisiciones, ya sí que se nos va el programa totalmente. Horrible. Opinad, no es muy difícil porque no tiene mucha letra. Pero en fin. Dale. Empiezo yo. Es que, a ver, os voy a dar una opinión que a lo mejor no os esperáis y se me va a echar todo de la audiencia encima que ahora mismo. ¿Vale? Dale, candela. A ver, quiero decir una cosa. Yo aquí, en estas cuatro frases, porque son cuatro frases repetidas un montón de veces, lo peor lo veo en las frases de quiero comprarlo, quiero venderlo y demás. O sea, porque asociadas al tema de la prostitución, ¿no? Al final, que es bueno, quiero pagar, vender. Pero si obviara esas frases, todo lo demás que llama mogollón la atención es la palabra coño. Pero al final es una persona que está diciendo que quiere coño. No está diciendo que quiera un coño que no quiera ser querido, ni que vaya a forzarlo, ni que... Entonces pienso, y si le diéramos la vuelta a la canción y fuera una mujer cantando quiero polla, uh-huh, nos crearía la misma sensación. Uh-huh. Eso respecto a la palabra coño, que suena tantísimas veces en la canción. Obviamente, cuando entra el factor comprar, vender, entonces ya es otro tema. Con ese ya no estoy de acuerdo. Bien. Yo, precisamente, era eso lo que quería decir. O sea, a mí, si no estuvieran esas frases, sería la canción completamente distinta, a lo mejor. Pero a mí, estando la palabra cuánto cuesta y estando la palabra quiero venderlo y quiero comprarlo, a mí yo eso es con un tema con el que hay gente que está a favor o lo que sea. A mí personalmente la prostitución me parece del nivel más alto de machismo elevado a la enésima potencia. Entonces ya simplemente el hecho de que ellos vean que es algo que se puede, o sea, reflejen que es algo que se puede comprar y vender, y encima decir quiero venderlo como si fuera algo suyo, que si hay algo que no tienen ellos es coño, eso seguro, pues para mí no pasa, o sea, no pasa. Yo además me iba, bueno, o sea, yo sí que me iba un poco al quiero coño, ¿no? Es como al final solo eres un coño, ¿no? No eres nada más. Y a la palabra también dime todo el rato, ¿no? Como un poco... Exigiendo. Exigiendo, exactamente. Y bueno, a mí me generaba un poco de contradicción esta canción porque por un lado estaba como viendo la letra diciendo esta es evidentemente, o sea, esta no pasa, y por otro lado no paraba de mover el cuerpo. Y era como, no tengo ni idea de cultura del punk, pero me gusta. Es molona la música. Sí, pero eso es lo que pasa con Discípulos de Dionisos, que tienen una música muy molona en sus canciones. O sea, de hecho, esa escena a la que mencionábamos antes, la de Buena Vista, son todos grupos buenísimos, pero claro, luego te vas a las letras y dices, joder, qué pereza me dan, en general. Y esto tampoco es, no es ni de lo mejor ni de lo peor, esto es un poco la media de sus letras, básicamente. Sí. A mí lo que más grave me parece es lo de dime dónde está. Eso es como... Eso es grave, grave. Y luego con respecto a lo que dicen las compañeras, sí pensé lo mismo con lo de comprar y vender, pero creo que es más simbólico, ¿no? Del lugar de la tía puta, ¿no? Porque quiero follármela, entonces eres una puta. Y, o sea, más simbólico que una cosa pro-prostitución o algo así. Y no sé, o sea, tengo contradicciones, porque a mí, por ejemplo, que me gusta bastante el trap y que está jugando siempre con esta mierda del dinero y de chapear y de hacerlo por dinero y tiene esa obsesión con la clase y tal, o sea, me parece que en ciertos contextos, como también puede ser el punk, que también es un, no sé, como que lo haces de base y desde la clase, o sea... No sé, que está bien expresar lo que desde donde uno habla y cómo es. O sea, el arte misógino me parece que tiene su lugar. O sea, que este tío quiere coño y lo quiere comprar y vender, pero es que igual está en una realidad social donde eso sucede. Entonces, no sé, como que apartarme yo y empezar a juzgar, tendría que juzgar como desde arriba una cosa social. Y al final es una canción de expresión. Y está claro que refleja eso, pero yo creo que es mejor nombrarlo, por decirlo de alguna manera, que los tíos que funcionan así te dicen lo contrario, no te dicen nada o algo así, ¿no? Como lo que decía Uge, ¿no? Dice coño muchas veces, pero no pasa nada. Exacto, dice, o sea, coño, si no dicen lo de comprar y vender, pero es que si no lo dices, tampoco lo puedes cambiar. Entonces a mí el arte misógino me parece un paso a cambiar las cosas. Pero, yo, por ejemplo, no sé, o sea, la tercera frase es cuánto cuesta y tampoco se especifica en ningún sitio, aparte de que haya tres frases relacionando coño con dinero o compra-venta, que se esté hablando de prostitución. O sea, para mí, en es general... Es un producto igual, ¿no? Lo que anuncia un producto, a lo mejor, igual. Bueno... No, dice, no para mí está reduciendo todo a... Pues eso, a que la mujer para mí es... únicamente un coño y cuánto cuesta, que puede ser te pago por ello, te pago unas cervezas, te invito al cine o cualquier otra cosa, no necesariamente dinero y no necesariamente prostitución. O sea, para mí está reduciendo a la mujer a un papel puramente sexual y ni siquiera sexo por sexo, es quiero tu coño y ya está, únicamente eso. Y luego por otro lado me ha descuadrado mucho el dime dónde vas, o sea, dime cómo sabe, dime cómo huele, dime dónde vas. Como que no sé muy bien. No rima, está ahí en medio, no sé. Sí, pero eso es un poquito como que te persigue, ¿no? En plan de no solo quiero hacer eso, sino que encima te persigo y dónde vas y no sé qué. Sí. Como un poco un stalkeador, no sé. Sí, es que hay un par de canciones de las que llevamos escuchadas que, o sea, más que machismo puro y duro, es un poco de tú tienes un problema. Este chico no está bien. Sí. Es el punk. ¿Es así? Sí. Es así, es así. Paula, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, ya todo lo que han dicho mis compañeras, sí que igual, eso no hace referencia igual explícita a la prostitución, pero no hace falta, simplemente él ya en posición de hombre, ya estando por hecho que puede comprar el coño de una mujer y hacer con él lo que quiera. Sin, pues, o sea, ya se apropia de ello y lo puede vender y quiere saber dónde está y a qué sabe y cómo huele. O sea, para mí esto es machismo puro y duro y no pasaría jamás ningún filtro. All right. Discípulos han hundido en el averno. Pues ya está, pues hundidos. Has girado el bombo. Se veía venir. Ha salido el número de Magic Johnson, tío, el 32. Shock Treatment. El año 2000, de nuevo, estamos repitiendo años a tope aquí, que no sé qué pasa. No te atrevas a volver o te morderé. El título promete. Veremos si la letra es así. Ilustrándonos sobre Shock Treatment. Shock Treatment son uno de los grupos más conocidos en la escena de pop punk, que a mí es la que menos me interesa de todas, porque se llama también mucho punk ramoniano, y a mí me encantan los Ramones, y los grupos de punk ramoniano me dan mucha tirria. Sí. ¿Qué será? Sí, la verdad es que no están mal y tal, pero eran de Castellón y hubo una escena bastante, en el Levante. ¿Has hablado contra Castellón? No, pero que simplemente que en esa zona hubo una escena bastante floreciente. Ahí estaba el sello No Tomorrow, que sacó un montón de estos grupos y también un montón de grupos de la escena de Buenavista, que son los que acabamos de ver con Discípulos de Dionisos. Ha sido el destino el que ha querido que suene Discípulos de Dionisos y después claro. Shock Treatment, ¿no? Os invitamos a, si esto que os está contando ahora mismo Juanfran os suena raro o si os interesa especialmente, ambas cosas son válidas, a que escuchéis ese otro programa que hicimos sobre la escena Buenavista, donde aquí se habló mucho de lo que ocurría en esa época, muy curiosamente, entre Castellón y Donosti, entre los grupos de Castellón y los grupos de Donosti. Y la verdad es que ahí había una escena punk bastante salvaje, y bastante de esos salvajes que todavía quedan en pie y siguen haciendo el salvaje por los escenarios, aparecieron de una forma u otra en este programa, algunos de ellos por teléfono, diciendo las propias salvajadas propias de ellos. Puede que escuchar esos programas e ilumine o proyecte algo de luz sobre por qué hicieron estas letras. También puede que no. A todo esto, yo sí que te hacía fan de este tipo de grupos, no, tío. No, yo siempre he dicho que el pop punk para mí no. A mí sí, o sea, hay discos que molan, pues escuchas el Dookie de Green Day y mola, pero no, me gusta más caña. Venga, de lo que me dan estos. Que suenen Shock Treatment y su No te atrevas a volver o te morderé. Let me. Esta también ha sonado muy bien, la verdad. Suena, tiene un buen sonido, buena producción. La voz, pues puede parecer así más popera y tal, como dice Juan Franer, pero lo más importante de todo es que es canción canina. Además, canción canina, además, que no habíamos además tenido, que cuando hacemos estos programas no los saltamos. Tiene perrito pequinés, que para mí, he de decir que es la mejor con diferencia, frase de toda la canción. Ahora, ya opino. Yo no he entendido muy bien a qué viene a cuento lo de perrito pequinés. Ni tú ni nadie, sí, como decía Alaska, ni tú ni nadie. Puede dejar de ser su perro. Ah, es que ahí, ¿no? Metaliteratura. Sí. Pues opinad, a ver. Venga, Ana, tú que estabas ya con el perrito pequeño, dale tú. No, yo decía de darle la vuelta a los micros por esto de que era amor canino 100%. Y nada, me parece inofensiva. Me descoloca un poco lo de no trates de volver o te calentaré. De nuevo con la idea de que la tipa quiere volver, pero de alguna manera no debe querer solo sexo o algo así, ¿no? Como esta cosa medio rara. Pues yo lo veo más como pegar, ¿no? Sí, como una amenaza. Te calentaré de darte. Claro, yo creo que no pasa de morder a... Entiendo, ¿eh? Vale, es que no lo he entendido. Igual es eso. Podría ser un calentar sexual también. Claro, eso pensaba yo. Entonces, como es morder, es no como entendía, como paso. No quiere estar con él, entonces no quiere sexo. O sea, esta confusión loca. Y nada, me parece, para mí sí pasa el filtro. Pero a ver, mis compis que están hoy ahí en plan guillotina. Pues yo al revés, yo os iba a proponer un juego de darle la vuelta a esta canción, de cómo darnos cuenta también a veces de que nos a nosotras mismas nos traiciona el subconsciente y vemos cosas donde quizás no las haya o al revés y tendemos a confundir lo que es amor romántico, lo que no. Yo, por ejemplo, escuchando esta canción, primero entendemos que la canta un hombre porque la voz del cantante es masculina. Venga, vale, lo asumimos, porque leyéndola nada. Pero es que luego leyéndola, en ningún momento queda claro que a quién va dirigido sea una mujer. Entonces, todo lo que dice es negativo, estoy de acuerdo. Es violencia, es amenazas, es tal. Lo que pasa es que ahí estamos confundiendo lo que es machismo con lo que es amor romántico. Sí, no dice, o sea, nunca tú, mujer. Claro, ¿no? Yo lo que pienso es que es amor perro en el sentido este que hablábamos de amor loco de uno, que al final hay una desigualdad, ¿no? Uno persigue al otro. Entonces uno decide qué hacer contigo y cuándo te quiere y cuándo no. Y este juego, pero no sé, quiero decir. Es verdad que a lo mejor entendemos siempre el amor heterosexual entre un hombre y una mujer, entonces como lo canta un hombre pensamos que está dirigido a una mujer y eso en realidad no lo sabemos. A mí lo que me llama la atención es un poco la cosificación de como tú no me quieres, al final solo eras para mí papel de envolver, como era solo un envoltorio, nada más que eras lo de fuera y no me importaba nada más, solo eras eso, porque como no me quieres pues ahora estoy despechado y te digo que no, eso es lo que a mí me cuadra menos. Y aparte, bueno, no te atrevas a volver o te morderé, que bueno, ahí está la violencia implícita, pero ya que al final diga te calentaré, es como o eres mía o te caliento. No sé, a mí es esa sensación. Que lo mismo es verdad que tenemos la visión, o sea, aquí como estamos también condicionadas porque estamos intentando buscar lo que es machista, ¿no? O sea, es como que dicen que a un médico tú le enseñas una radiografía diciendo que tiene algo malo y lo va a encontrar. Pues es un poco eso, ¿no? En plan, si lo estás buscando lo vas a ver en algún lado, ¿no? A veces. Que es verdad que yo creo que como a ti te gustan las canciones, tienes otra visión. Creo, ¿eh? Es verdad que es difícil separarse, sí. Cuando las has oído muchas veces, es distinto a cuando las escuchas por primera vez y no tienes ese apego por la canción, que es como, ¿qué estás diciendo? Sí. O sea, ¿eh? Bueno, ¿no? Lo que decía antes, también que hace el contexto punk, es una música donde hay pasión 100% y como que la cosa es expresarse. Entonces, no sé, o sea, año 2000... No sé, como que está lo simbólico ahí, o sea, que es interesante que lo analicemos, pero claro, digamos que en esta música sale lo que no sale en otros contextos. Y entonces, sale más víspera, ¿no? Exacto. Entonces, a mí en ese sentido me parece bueno, me parece sano. Me parece que si te sientes un perro en una relación, o sea, sean dos tías, una tía hacia un tío, tal, como que esas cosas se dan. Entonces, negarlas es una mierda, porque... Sí, pero a lo mejor el sentimiento de violencia de te calentaré, o sea, sean dos mujeres, dos hombres, eso ya, o sea, una cosa es que tú te sientas como una mierda y los expreses. No, yo es que pensaba que era sexual. Claro. A lo mejor es sexual, ¿eh? Yo lo he entendido por otro lado. Yo estoy caliente. Sí. Bueno, aquí un poco también el rizo es que no le está diciendo no te vayas que te voy a calentar, es un poco al revés, de no te acerques bicho, que entonces tal. O sea, que es que, o sea, yo aquí no veo especialmente nada demasiado machista por eso, porque en el fondo es un desamo, se acabaría, y lo que le está diciendo es no vuelvas aquí porque no te quiero. He de decir que si esta canción la cantara Jota de los Planetas, estaríamos aquí escupiendo sangre sobre él, ¿eh? Que lo hace, Jota de los Planetas tiene letras como esta, exactamente igual, sí. Y vomitan sobre Jota de los Planetas, es horrible, no puedo eso. Y aunque fuese otra cosa completamente diferente, yo estaría vomitando sobre él, seguro. Por muy bien que lo hiciera, no salvaría a nadie. Bueno, pasa el filtro, no lo pasa. ¿Algún apunte más? Yo me iba un poco a lo que decía Uge, ¿no? De que yo estaba viendo también un poco que hablaba más eso de cosas, o sea, tóxicas, de cómo vivimos las relaciones, ¿no? De solo sabrás que me fui en plan de no te digo nada más, me voy y no hablamos, y o te llevaste lo mejor de mí en vez de reconocer a lo mejor la parte de culpa de lo que he puesto yo en esa relación, ¿no? Y no he recibido... Pero tampoco podemos olvidar que el cómo se construyen nuestras relaciones de pareja también tiene mucho de... O sea, viene del heteropatriarcado a tope, ¿no? Entonces, al final, es como cómo se separa eso. Entonces, bueno, no sé decir si lo pasa o no, porque al final es eso, como si ponemos el filtro este de amor romántico, o sea, pasa poquísimas, claro, pero claro, poquísimas sí. Canciones del panorama musical. En relación al amor romántico, vamos, petarda de lo más, o sea, no pasaría un filtro de amor romántico, pero de machismo, bien, pues bien. Ahí dejo la duda. La dejamos, pasa, no hay oposición, malita sea, Sotrimen pasa, Juanfran, los que no te gustan pasan y los que te gustan no. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una ignominia. Que gire. Saca el otro número, por favor. El 38. 38. Y hoy casi hay... Es que yo, bueno, si luego se puede elegir, ¿eh? Qué 38, Zoquillos. Zoquillos, curiosamente, una de las personas que más ha reivindicado a esta banda han sido Alaska y Nacho Canut, curiosamente. Sí, ¿por sí qué? Es que Zoquillos eran de Madrid en la época de principios de los 80, mediados, y se movían mucho en ese ambiente, pues igual con Espasmódicos... Taca Deluxe y los Pegamoides, sí, y tal. Sí, más los Pegamoides ya de esa época. Uh-huh. Y no son de los más recordados de aquella ola del punk y la nueva ola madrileña, pero dejaron un single que yo sepa, nada más. Yo creo que si hubiesen evolucionado, si hubiesen convertido en una especie de Hombres G o algo por el estilo. Uh-huh. A mí me parece, por ejemplo, los Hombres G empezaron intentando hacer algo de punk, un rollo los Nikis o algo así. Sí, he oído decir eso al Summers y nunca me lo he creído. Pero bueno, ya. Es difícil de creer, pero yo sí hay ciertas cosas que veo. Pero bueno, pues Zoquillos fueron los que quedaron un poco en el olvido y sacaron un single que es mítico. Y vamos a escuchar el tema por el que les conoce todo el mundo. Y seguramente... muchas que no suene de nada, cuando empiece digáis, ah, pues sí, esto me suena. Año 83, recordamos, nos situamos en... Sí. Hacía poco tiempo que salía Puerto Franco. Sí, sí, muy poquito. 8 añitos. Ah, esta canción además se suele conocer como Nancy. La gente dice, ah, sí, la de Nancy. Ajá. Pero en realidad se llama Atrapado en la telaraña. Pues, vamos ya. Zoquillos. Me siento atrapado en esta telaraña y tú sigues insistiendo en llevarme a tu cama, oh Nancy. No seas tan mala, yo solo necesito esta noche un poco de calma. Destrozados, perdida la calma, oh Nancy. No seas tan mala y recuerda lo que anoche hicimos los dos en mi cama. We'll be right back. esta noche un poco de calma. Yo solo necesito esta noche un poco de calma. Me siento fascinado con tu nueva mirada. Los nervios destrozados, perdida la calma. Ahora sí, no seas tan rara. Y recuerda lo que anoche hicimos los dos en mi cama. Pues a mí me suena muy bien, me suena incluso a Roxy Music, te iba a decir, me suena así... Sí, tiene un rollo glam ahí también. Chanchi Wanchi. Sí. Ah, lo de la letra ya, mi opinión, me la guardo. Expresad la vuestra. Nos quedamos calladas. Yo tengo que decir que me ha recordado un poco a Hombres G, a lo mejor me matáis, pero me totalmente, o sea, a mí no me gusta Hombres G personalmente, pero... Bueno, a ver, yo de las que hemos escuchado, a mí esta me parece la más suave de todas, en el sentido de que para mí pasaría, de hecho, incluso... Me ha gustado, entre comillas, que dice, recuerda lo que anoche hicimos los dos en la cama, como incluyendo en plan de no estaba yo solo, ¿vale? O sea, no, eso me ha parecido tal. Es verdad que, bueno, habla un poco de lo de telaraña, como si las relaciones fueran algo pegajoso o que te tal, pero que eso volvemos a lo mismo, que es un poco de cómo se construyen las relaciones y eso. Pero no me ha parecido en sí machista nada. O sea, no, para mí. Malo por Zeus. Pues yo rizando el rizo y pues, poniéndote a buscar lo malo, pues en la primera estrofa básicamente le está diciendo, estás más, vamos, eres un poco ninfómana, niña, déjame en paz, que no puedo más. Y es un poco pues en lo que nos han educado, que al final el hombre siempre es el que tiene el deseo sexual y parece que la mujer no puede tener este tipo de instinto o impulso, y que cuando lo tienes como de me estás agobiando, tal. Es un poco rizando el rizo, pero en el fondo es un poco lo que está diciendo, o sea, él no seas tan mala, necesito esta noche un poco de calma, déjame en paz, guapa, que me tienes ya, que no puedo. Y no puedo. Y es un poco algo que tenemos, que nos han educado con eso también. Es un poco como que le sorprende, ¿no? En plan de, es como que tienes una mirada que no me espero, ¿no? Y todo, como que está sorprendido porque ella tenga deseo sexual, ¿no? Es lo que a mí me transmite, pero no me parece machista. Lo curioso, creo que esto lo comentamos en el anterior programa, es que hay muchas canciones de hombres que entran en esto. Es el de, por favor, déjame descansar un poquito porque me estás dando demasiada caña. Hay muchísimas, muchísimas. No sé por qué, si es también una forma como de alardear de a mi novia le encanta follar tanto que muchas veces yo no quiero. Pero es que hay muchísimos, muchísimos grupos, si te pones a buscar, tienen una canción en esta dirección. No sé por qué. Bueno, es una canción sobre una perseguidora, una persecutora que es como se han liado y ella se ha quedado enamorada y lo persigue. O sea, no sé si se ha quedado enamorada, pero digamos que el topicazo son los roles estos de... la tipa quiere más, quiere que la llames al día siguiente y tú estás como huyendo. Quiero decir, no es que sea el punk, por desgracia, es que esto es la vida. Quiere huir, pero está fascinado por su nueva mirada, claro. También. Sí, es una telaraña. Claro, obviamente, si se acostaron ayer y no sé qué, pero... Esto es un clasicazo de roles, o sea, hetero, patriarcado, en vena, no sé, o sea, que pasa, o sea, como dice Eugenio, sí, porque comparado con las otras, no es una cosa violenta y no sé qué tal, pero vamos, que es una cosa de roles en el amor, de la tipa me persigue, yo me echo un polvo con ella y luego está que me... Que me escribe WhatsApp cada 5 minutos. Vamos. Volviendo a lo que decía Uge antes, si esto lo cantara una tipa en vez de un tipo, ¿pasaría? O sea, que sí, podría ser. ¿Es aceptable? Una sería chica la maltratadora. Es que siempre hay una trampa. Sí, o sea, siempre sería hay una... un tío que quiere follar con ella constantemente, ¿no? Y la llama y eso, ¿no? Y la tía es como... Sería un acosador. Le llamaríamos un acosador, claro, probablemente. Es que el problema es eso, que no podemos salir de ese... De ese lenguaje y de esa mirada de que siempre es malo dependiendo para quién, ¿no? Y como que lo vulnerable se asocia a lo femenino y entonces es malo. Y lo fuerte y el que deja y no sé qué. Y de hecho, Si fuera al revés, sería una tía fuerte y sería una zorra porque pasa de mí. O sea, es que siempre es malo. Y realmente no es... Yo creo que la clave está en que no es con las mujeres, sino es lo femenino. Cuando lleguemos a esa clave simbólica, igual podemos cambiar algo. En cualquier caso, para ser del año 83, que es la más antigua que hemos oído, ¿no? Sí, hasta ahora. Sí. Me parece bastante avanzada, sí, para su tiempo. Estaban, ¿no?, hambrientos de libertad. Los dos practican sexo en la cama. Sí, eso es. Sí. No solo él. Bueno, pasa entonces. Yo diría que sí. Venga, vamos con los toquillos arriba. Alaska estará encantada. Seguro que nos llama luego. A girar el bombo. Ya he girado antes mientras estabais aquí hablando de zoquillos. Qué inocente es eso, ¿eh? Eso no es una bien, ¿eh? No. No hay pucherazo. Aunque la que ha salido es bastante de mi gusto. Parálisis permanente. Número 23, parálisis permanente. Mira, digáis lo que digáis, me va a dar igual. Me encanta la canción. A mí también. Yo estoy comprada. Ahora no recuerdo la letra, ¿eh? A lo mejor dice cosas espantosas. Posible. Parálisis permanente iluminándose, sabios del punk. Algo que ha apuntado a los que no seamos. Es que no. No se puede decir nada más. No, parálisis permanente, Eduardo Benavente y Ana Curra. ¿Qué más podemos añadir a eso? Pues magia, ¿no? Sí. Pues ya está. Y si queréis saber magia más, y oscuridad. Lo buscáis en Wikipedia. Parálisis permanente, te gustará. Claro, me ha gustado mucho. En fin, yo simplemente yo creo que son como Motorhead, ¿no? Que gustan a Heavy y a Punkies. Simplemente gustan a todos. Y a góticos. Y a todos. Y a poperos. Claro, hasta los hombres que le gustaban simplemente, seguro. Seguramente. Seguro que sí. Pero bueno, no es mi opinión la que importa hoy. maldita. Expresad vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la letra? Bueno, pues a mí, como ya hemos comentado antes, en ningún momento en la letra hace referencia a que sea hacia una mujer, podría ser de un hombre hacia un hombre perfectamente, pero por el año deducimos que es una mujer. Y para mí, no sé si tengo mis dudas, no sé exactamente si pasa ya un filtro o no, porque no parece que diga nada, pero poniéndonos así quisquillosos, para mí en ningún momento hace referencia a lo que quiere ella, sino que este rato lo que yo te quiero aquí y tú no me mires, no pienses, da igual lo que tú quieras hacer, lo que sientas, no preguntes, no quiero hablar, tú déjate llevar, no des más vueltas y ya está. Y para mí es como lo más machista que yo vería en esta letra, que es como me da igual lo que tú piensas, aquí importo yo y ya está. Hay una especie clara de relación de dominación-sumisión, ¿no? Sí. Que puede ser o no aceptada, claro. Eso claro. No, ¿dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? No, de te quiero aquí, ¿sabes? Es como... Sí. Eso juega de nuevo con el... Sí, no me mires, no pienses, te va a gustar. Tú no hagas nada, déjame a mí. Yo lo controlo todo. Lo que dices como que se deje llevar. O sea, no lo veo como una lupa de una relación física. O sea, tampoco... Quiero decir que es, no sé, que también el sexo es perder un poco el sentido. O sea, no lo veo. Ojo, pues a mí, fíjate, dejando un poco de lado lo de que es verdad que no se sabe hacia quién va, pero un poco para mí el resumen de esta canción o la imagen mental que me genera es una oda a una violación. Sí. A ver. ¿Cómo? Pues, no, explícanos. Porque al final todo va reducido a... yo quiero esto, lo quiero aquí ahora, no preguntes, no hables, no te arrastres, no te opongas, es mejor dejarte llevar porque además es que al final te va a gustar. Y a mí me evoca un poco una frase que yo recuerdo de haberla leído, de lo típico de estos chascarrillos que te decían muy de pequeña, que a mí ya me ponía de los pelos de punta, ¿no? Que era la cosa aquella de ante una violación relájate y disfruta. Y a mí aquello es que siempre me ha rechinado en la cabeza y esta canción me evoca un poco a eso. ¿Te ha recordado eso? Pero dice sonreímos. Es primera persona del plural. Sí. No. Pero bueno, sí, sonreímos, es verdad. O sea, yo sé que al principio dice, pero bueno, mirar puedes mirar a cualquiera por la calle, sonreír puedes sonreír a cualquiera, pero no significa nada más. Pero a partir de ahí, todo lo demás que me evoca es... Sí, además, el no sonreímos ya es como en plan, más sonreído ya tengo derecho a, porque como tú ya me has autorizado en ningún momento, ya he dicho si quiero, ¿sabes? Y yo creo que son interpretaciones, o sea, que sí, que son obviamente legítimas, pero no sé. Es, para mí es una invitación a líate conmigo que te va a gustar mucho y entonces se pone a describir por qué te va a gustar mucho y lo que va a pasar. Y toda esta cosa que dice de es un roce, es un gemido y luego siento tu cuerpo latir empapado muy cerca de mí, o sea, como me parece descriptivo, o sea, no me parece que haya nada que indique ahí posible resistencia o abandono a un forcejeo, o sea, no lo veo. Pero vamos, que es legítimo verlo total. La estética de la portada del disco nos indicaba, ¿no? Esos rollos cueros, latiguillos, este rollo así. Sí, ¿no? Claro, ellos tienen siempre este juego, ¿no? Como un poco oscuro de... Pero bueno, sin tener poder. Que saber la portada del disco, nos teníamos que ceñir únicamente a lo que decía la letra, ¿no? A mí es que de hecho me está abocando un poco a lo que ocurriría en una discoteca gótica, en un aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? De las discotecas góticas que había en los 80 y por ahí, que tenía su cuarto oscuro, pues al fin y al cabo, para mí esto me está describiendo un poco lo que ocurriría cuando quieres una relación casual de, pues es un aquí te pillo, aquí te mato, de ya está. Sí. Y no me preguntes mucho, que no me apetece hablar, que yo he venido aquí a lo que he venido y ya está. Sí, toda la música pero no la veo especialmente. Es así, como de cuarto oscuro. Sí, y además es que en las discotecas de la época la ponían bastante. Sí. Aunque aquí denoto mi edad y tal. Pero es verdad que en los garitos góticos solían poner mucho parálisis permanente y no es de las peores canciones que tienen tampoco. No. Juan Carlos, ¿por qué me llevabas a Ocupas en vez de a garitos góticos? Nos hemos equivocado también de ¡maldición! Tío. Yo estaba eso un poco en medio también, ¿no? O sea, como lo que decía Ana de... Bueno, al final eso, es como O sea, yo lo que veía es, esto es una parte, no sabemos la otra, ¿no? Entonces, o sea, si la otra es como de, a mí también me apetece tal, pues estupendo, ¿no? Pero sí me rechinaba también un poco el párrafo este de no me mires, no preguntes, ¿no? El imperativo, ¿no? Claro, y el te gustará también, ¿no? Como que sé que te va a gustar y, bueno, no lo sabes, ¿no? A lo mejor no. Está muy seguro. Ya veremos, claro. Yo me pasa un poco que es verdad que al principio como que incluye a la otra persona, ¿no? Con nos miramos, me aproximo a ti, nos sonreímos, pero luego ya cambia un poco el tema. Entonces, es verdad que tendría que seguir como incluyendo a la otra persona para que dedujéramos que ya está metida en el ajo, ¿no? O sea, me refiero, si luego ya te pones a decirle lo que tiene que hacer o tal, es como que excluyes su voluntad, ¿no? O sea, es como que luego ya todo es lo que él percibe, ¿no? En plan, no sé, esa sensación. Pero también tengo la doble tal que efectivamente puede ser interpretación. O sea, me refiero que lo que decía antes, ¿no? Que si vas con la lupa de mirar algo que no... Pero los imperativos siempre a mí me rechinan un poco. Hombre, la frase más chunga para mí es el no te arrastres que te gusta. Efectivamente, esa es la peor, eso. Totalmente. O sea, cuando dices total. Arrastrar ya es de... Ya. Bueno, claro. Es interesante desde eso del consentimiento, ¿no? Que no se sabe qué pasa del otro lado, claro, pero como, claro. Bueno, que hay relaciones también, lo que hablabais, ¿no? De dejarse y, no sé. Yo bueno, esta tengo duda, ¿eh? Yo general, tengo duda. ¿La condenáis a la alcantarilla o decís pasa? De hecho, pasa. Ana ha hecho un corazón, esto sí, que decir. Ha hecho un corazón, o sea, va más allá de no condenarla. Yo he apuntado 50 sombras, porque ahí me estaba recordando 50 sombras de Grey. Pero no, por favor. No, hombre, lo siento mucho, lo siento mucho. O sea, no, tan lamentable esta canción, te parece esta canción. Y estoy más de acuerdo contigo, aunque lo que ha dicho Uge de la violación, de repente me ha hecho la cabeza clic. Claro, es que cuando lo ves mierda. Así, después. Claro, porque hay una tensión, hay pero tensión, yo creo que. Típico de ya no voy a poder dejar de verlo nunca más. Ay, lo siento. Es verdad que me parece el rollito este de yo sé lo que quieres, te voy a enseñar a follar. Pero, que es todo lo que dirige la de 50 sombras de Grey, que no la he visto. Ni la has leído tampoco. Tampoco. Entonces, ¿cómo va a ser que sombra de lo que él cree? Pero he visto el tráiler. Ah. He visto el teaser. Bueno, ¿pasaría entonces? ¿Pasa? ¿Lo veis? Yo lo dejaría en duda. Yo he hablado. Venga, pues pasa, pasa. Parálisis pasa, parálisis pasa. Vamos a aprovechar antes de poner la siguiente canción a despedir a Isa, que se tiene que ir, a Isa Suárez. Sí, me tengo que ir ya. Me da mucha pena porque me estaba gustando mucho el programa y estoy aprendiendo mucho de punk y de feminismo de mis compañeras también. Y nada, me alegro mucho de haber venido. Muchas gracias. Vamos muchas gracias, Isa. Vamos a seguir con temazos que te vas a perder, Isa Suárez, pero los puedes seguir. Lo escucharé. En tu casa. No. Voy a sacar el papel ahora para que no me digas. No sé que salga el 12, entonces lo agradecerás. Ha salido el 41. PVP. Bueno, no este es... soy tu diversión. Y seguimos en el año 1982, se repiten los años. Sí, es extraño, salen pareados. PVP es un grupo bastante curioso porque se bandeaba, era punk porque lo escuchaba los punks, pero también lo escuchaba otra gente. Incluso en la radio, no sé, en la radio generalista incluso, ¿no? Esto no, sí. No sonaba solamente en sí, radio. Sí, estos salieron con multi. Claro, sí, claro. Sí, sí. Me acuerdo del coche de estos eran los vendidos. Era... Sí, bueno, pero No, el disco está muy bien. PVP, ¿cómo se llama? Miedo, ¿no? Mm-hmm. Está el coche de Laplace y todas estas. Sí. ¿Y dónde está esta canción también? Es un disco bastante digno y que el paso del tiempo aprueba el test. Sí, ahora sí. Veremos si aprueba el test de las gafas violetas. Vamos a ello. Algo a mi alrededor se muere. De tus ojos me hace retorcerme. Aspiro un cigarrillo hasta notar humo en mis venas. Me voy con miedo de ti, no puedo comprender. Bajos ochenteros dignos de los mismísimos Asfalto, no te digo más. Pero esto era punk, esto no sí, era sí, rock sí. progresivo. A mí los bajos me gustan mucho de este disco. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu perversión? Pues esa es la pregunta. ¿Veis perversión? ¿Veis maldad? ¿Veis perversión buena? ¿Veis perversión mala? ¿Qué veis aquí? A mí, o sea, no me parece tan horrible menos un párrafo, uh-huh. que es la crispación que tengo en las entrañas me lleva a imaginar que aprieto tu garganta. Y eso me hace pensar, estoy tan enfadado que me imagino, pues eso, que te agarro, te ahogo. Para mí esto es, o sea, representa violencia, entonces, pues... Imaginada. Claro, sí, sí, sí, sí, pero ya imaginarla ya, ya está mal. Entonces ya a mí con eso ya me ha matado, con ese párrafo. A mí, vuelvo otra vez a lo mismo, lo que me ha chirriado más es inventas un romance por un fajo de billetes, fajo que de eso billetes. Ya empezamos a tal. Creo que, no sé, o sea, lo de aprieto tu garganta es que al hablar de tu perversión parece como si fuera en plan rollo que les guste, o sea, como que ella... quisiera hacer ese tipo de juegos. Que le gusta que le aprieten la garganta. Claro, ¿no? O sea, no sé si es eso o no. No sé, no llego a entender uh-huh. si es que a ella le está preguntando si realmente eso a ella le gusta y si es una perversión y que no lo entiende o no sé. Pero vamos, que lo del fajo de billetes a mí ya pues me hace que lo demás me parezca mal. No puedo con eso. ¿Algún apunte más? Yo lo que escucho es más que el tío está súper dolido porque la tía ha estado jugando con él. No uh-huh. se sabe si chapeó o no por lo que dice Dimenta su robace por un fajo de billetes. Pero bueno, es como que lo ha traicionado a nivel estratosférico y está jodidísimo. Entonces se imagina que ese dolor le hace, ¿no? O sea, que desea matarla. Entonces lo dice así. No sé, o sea, veo que es una canción donde llama a la tipa perversa, pero como no sabes muy bien qué pasó, a no ser por esto de inventas un romance por un fajo de billetes, no sé si es una cosa entre ellos, si es una tía que chapea y a este lo tiene como juguete sexual, no sabes muy bien cuál es la historia, hay un poco de ambigüedad y básicamente hay ahí como un rol de la tía chunguísima que juega con un corazón de un hombre débil y herido. Y aprieta a fondo el acelerador. Y huye. Sí, claro, esa masculinidad de, ¿no? Me duele y no hago nada, me callo, no sé, me voy, bebo. Hacer. O sea, es como. Así que apretaré la clasicazo, sí, sí. Será un Cadillac segunda mano. Probablemente. En LA. Probablemente. Y aspira un cigarrillo hasta notar humo en mis venas. Esta frase no la habéis dicho, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero es interesante. Total. O sea, es que el tío está clavado al retrato, ¿no? Pero eso yo creo que es un tío, bueno, eso, triste, no sé si pusilánime y que se está ahí empoderando diciendo esto de... Oye, tú me jodes la vida, pero yo también te dejo, ¿no? Piso el acelerador. Esto es muy típico también en las canciones de desamor de los hombres, el de con lo bueno que yo era y lo que me has jodido. Ah, sí. Te mataría, ¿no? Mala. Esto es... Sí, nivelazo. Siempre pasa, desde los planetas hasta PVP. En fin, sin pasar por loquillo. Pasando. Igual, no sé, algún apunte más. ¿Pasa, no pasa? ¿Os da igual? Sí, nos da un poco igual. Que acelere hasta ahí. Sí, es que tampoco hay nada que sea expresamente machista. O sea, yo veo eso que está dolido. Hay un rol machista, ¿no? Claro, o sea, sí, está el rol de una género, masculinidad pero clásica. No. Sí, pero no creo que sea, volvemos a decir lo de las relaciones, ¿no? Y que dice que no soy tu diversión como si ella le estuviera utilizando de alguna... O sea, sí que pone como a la mujer de mala, ¿no? Como sí. Que cuando le hace daño... Es como... Pero claro, no tenemos la otra parte. Sí, es mala, malísima y puta, ¿no? Claro, sí, sí. Hace por un fajo de billetes, o sea, eso claro, está sí, clarísimo. La ha llamado puta, sí. Sí. Bueno, es curioso porque esto es mucho punk, pero no parecen provocar nada. O sea, en general es como... tampoco es patán. Acelera y vete. Pero es buena, que nos hemos peleado hace un rato. Sí, sí. No, y que hemos dicho que no vemos nada, pero el resumen ha sido que la ha llamado puta y malísima, sí. O sea que... Ya llega un momento que ya todo nos ya parece estamos. Como el mismo nivel, ¿sabes? En plan, el problema ahí. Es que ya está como normalizado, ¿no? Todas las canciones ya es como lo de siempre. Ya es la mala, ya lo hice todo mal, le he jodido, entonces ya es como... Lo de siempre, venga, da igual. Otra más. En fin, por aburrido. Sí. Saca un número interesante, Juan. Saca un número interesante. Eso. 25. Fíjate, esta va a ser interesante. Porco Bravo. Porco Bravo, ¿qué podemos decir de Porco Bravo que no hayamos dicho ya? Para aquellas personas que no les conozcáis, os diremos tres detalles. Uno, el cantante se grapa el dis en directo en el pecho, le prende fuego y se lanza al público. Cierto. Y se pone una bengala encendida en el culo. Y una cabeza y de jabalí en la cabeza. Sí. Probablemente sea el directo más salvaje que hemos visto en nuestra vida. Y mira que hemos tenido. Sobre todo cuando lo ves en un bar pequeño, que estás notando primero el olor de los pelos del culo que se le están quemando. Y segundo, el calor de las. De las chispas de la bengala que te están dando ahí, porque estás en la primera fila dándolo todo. Y te cae la cabeza de jabalí encima, además. No, eso yo me libré. Yo recuerdo, Juanfran, creo que es ese mismo concierto que dices del bar pequeño, de las veces que los hemos visto en el bar pequeño. Y me acuerdo que, claro, como ahí no había espacio para surfear y todas estas cosas, bengala hubo, que pasamos bastante miedo, porque lo de la bengala, tenerla en tu cara no es agradable, ya no solo porque la lleve metida en el culo, sino porque las chispas saltan. Pero me acuerdo de ese concierto especialmente, que ese surfeo que tú comentabas, Uge, de la tabla de surf, ocurrió sobre la barra, la propia barra del bar. Llena de cubatas, antes de que surfease, porque entonces los cubatas iban cayendo a un lado y a otro de la barra, bajo la atenta mirada de todos los asistentes, como, me cago en la madre que te parió. Era una ola de copazos, increíble. Sí, sí, sí. Y acabó ese surfeo en el típico cuenco este que tienen los hielos, mm-hmm, y las pinzas cogidas en los pezones. Maravilloso. Tengo esa imagen grabada de aquel concierto, de todas las cosas que pasaron en aquel día. Fueron muchas. Gracias por volver a poner esa imagen en mi cabeza, porque la había olvidado completamente. Las de las pinzas de los hielos. Sí, sí, sí. En fin. Pues justamente ese día presentaban este disco, del que es esta canción. Pues la canción es Lasciva. Ya nos hemos venido a tiempos más modernos, 2011. Y bueno, Porco Bravo, Lasciva. Y corría el año 2011 y no sabemos si los Porco Bravos se dejaron influenciar por el 15M o no. Yo, y otra reflexión más, y es esta penoso conocimiento del castellano que tenemos, que es nuestra lengua, y no sabría definir exactamente qué quiere decir la estiba. ¿Qué quiere decir la estiba? O sea, yo tengo una idea en la cabeza, ¿no? Pero no sé exactamente qué... Es la estiva, ¿no? Eres lujuriosa. Lujuriosa, sí. Pero sin ninguna otra connotación. Sin ninguna otra. Bien, perfecto. O sea, creo que para una mujer ya es una connotación, pero sí. Ok, dadle caña al asunto. A ver, pues, bueno, un poco sobre la idea que comentaba Ana, pues al final la connotación negativa que tiene siempre para una mujer todo lo que tiene que ver con la lujuria, la lascivia y todo eso es como algo, un defecto grandísimo que no es justificable y tal. Y bueno, y luego también un poco en la canción, el conjunto de la canción, lo que hace redundar en la idea esa de mujer mala, mujer perversa, de malas intenciones, que te veo venir, pero que además al final de todo vas a conseguir que caiga, porque... Pero, sí. Porque lo importante es follar. No, eso, es verdad, o sea, lo que le falta sí, decirlo, pero sí. Pero queda bastante clarito sí, por ahí, sí. Entre líneas. Sí, bueno, yo. Sí, no, que se hace difícil toda la canción, pero luego se rinde a sus encantos. Pero yo creo que directamente en esta sí que la llama puta. Le dice, sé cuál es tu papel, barra americana, has probado limusinas con rodaje, bueno, eso podría ser otra cosa, chica de noche. Y luego lo de hay muchas más, que podría ser lindo, ¿no? Sería como no eres una chica de una noche, vamos, que no pasa nada. Claro, yo creo que lo que hace es redundar un poco en por lo que dice todo el rato, como que una y muchas noches, ¿no? Como que esa. Lo hace siempre. Sí, yo creo que, o sea, lo más grave de esta canción, yo creo que es del 2011. O sea, eso es como alucinante, parece 1988, o sea, estos deben ser los pibes que se cargaron la pancarta feminista en la plaza 15M, porque es como... Es el rollo vintage, quieren parecer antiguos. Fue un punky, de hecho. Fuerte, ¿eh? 2011. Que yo sé quién fue y fue un punky. Sí, pues. Pero no, sí, pero sí, no sí, fueron sí. Ellos. No fueron ellos. Yo lo vi bien joven, bien... No, tenía otra pinta de moderno, pero no sé, me parece gravísimo. O sea, que uno tiene que hacer el punk de lo que tiene dentro, ¿no? O sea, que no solo 2011, o sea, yo no estoy nada de acuerdo como que en el 80 no salieran relaciones homo y ahora sí, o sea, la realidad es como... ¿No? Siempre ha sido así. Una cosa es lo que el sistema permite que salga a la luz, el arte, ¿no? De lo que habla, y otra cosa es lo que se da en la realidad. Pero esto es gravísimo. Todo el lenguaje, el estereotipo, la forma de resolverlo, la barra americana, ¿no? Como quiere jugar un poco en ese imaginario... Ochentero. Sí. Pero bueno, carca. Sí, yo creo que tiene todo, incluso lo de la falda corta, ¿no? Que todo, eso es todo. Casi franquista sí, ya, sí, o sea... Sí, porque es que ahora época... las niñas van sin enseñando el culo con los shorts, pero, o sea, que eso ya se ha pasado. Claro, o sea, sí, que ya es que... como una minifalda es nada. Efectivamente. O sea. Y yo creo que también el hecho de que todo eso le hace que no se fíe de ella, ¿no? Es como lo que hablábamos siempre de que eso es malo. No puedes ser, si te da la gana acostarte cada noche con uno, está fatal. Y es algo que es castigable y es como que no se fían de ti por eso, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Que encima pues la llama claramente puta, ¿no? O sea, es como que esta no pasa ni de coña, ya está. Ya lo está claro. Porco Bravo, sí. ni la bengala, ni las grapas, ni nada. Porco Bravo al hoyo. Se veía que le van a tener chistes. Ni las anécdotas se han ayudado. Quiero decir, sorprende esta letra después de esta introducción que hemos hecho de las bengalas, las pintas, sí, los pelitos, eso no, ¿verdad? Casualmente es esto. No sorprende. Me estaba acordando yo del guitarrista de Porco Bravo, que hemos comentado aquí todo esto, pero también un poco un homenaje también a... Asier Martínez se llamaba, El Pulpo, guitarrista de la banda, fallecido prematuramente también, no demasiado después también de la publicación de este disco. Y bueno, también tuvimos ahí el lujo de compartir alguna que otra tarde y noche con esta gente y bueno, pues nos acordamos un poco de esta peña, a pesar de que hoy no hayan pasado aquí el filtro, eran buenos colegas para que lo pase, pero que claro, no lo pasa. Buenos colegas cuando se acercaban por aquí por el barrio, había una conexión entre Vallecas y Baracaldo que no podemos contar hoy aquí. VB, Vallecas Baracaldo. Y hemos decidido empezar a hacer trampas, yo creo que ya es la hora, llevamos una hora y 40 minutos de programa, sí. Harry, hay que empezar a romper normas. Vamos a empezar a romper normas ya, porque ¿para qué están las normas? Para romperlas, evidentemente. Os vamos a proponer una idea. Elegid una canción, elegid una cada una, la que os apetezca, porque la conozcáis, porque la letra os parezca, porque el título os parezca repugnante, por lo que sea, o porque os atraiga, en cualquier caso, y elegid una y la escuchamos y la ponemos a juicio. Podéis decir, esta sé que esta es horrible, vamos a ponerla y le vamos a poner a caldo. O, esta me encanta, seguro que pasa. Vale, si queréis empezamos en orden como estáis sentadas en la mesa, de menor a mayor el número de micro. Andrea, por ejemplo, empezarías tú. A ver, las estoy viendo así para ver qué título me llama más la atención, pero he de decir que como uno de los únicos grupos de los que están aquí que yo he escuchado es Extremoduro, que me ha gustado, o sea, y voy a elegir Extremoduro para... A ver, evidentemente lo he escuchado y he sido crítica también cuando lo he escuchado porque hay letras, pero es verdad que me gusta, entonces creo que tengo que hacer ese ejercicio. ¿Quién era? ¿Quién era? En estas entrevistas ridículas que hacen con políticos, no sé por qué entrevistan a los políticos, que hizo El Follonero, ¿no? Y entrevistó a dos mujeres, no me acuerdo, era una de Ciudadanos y una de Podemos. O sea, eran Irene Montero y no sé si eran Rimadas. Entonces, ambas dijeron que su grupo que más conciertos habían ido a ver era Extremoduro. El robo de... Vivo la poesía. Yo solamente por eso ya diría que no pasan. Pero bueno, en fin. No, y para ponerlos en contexto, dijeron... Es verdad que tiene muchas canciones machistas. Y lo dijeron las dos. Efectivamente. Dijeron, una, no sé cuál de las dos dijo, es verdad que tiene muchas canciones machistas que me echan para atrás. Y la otra dijo, en efecto. O algo así. En efecto. Vale. En efecto, Follonero. Extremoduro son machistas. Habría que ver a Inés Arrimadas en un concierto de Extremoduro desmelenándose. Y a Irene Montero a las dos, juntas, cogidas de la mano, mirando hacia el infinito. A Irene Montero la veo más, pero Arrimadas, tío. ¿Sí? ¿Las ves? Yo las veo iguales. La Montero como que me termina de cuadrar. En fin. La Arrimadas no. Vamos a escuchar Extremoduro y del año 93, volvemos de nuevo a un año fatídico, No me calientes, que me hundo. Yeah. oportunista, extremo duro. Maldición. O sea, desde el segundo uno, me sé la letra, no he tenido que aprenderme. Te he oído, te la sabes de cabo a rabo. Sí. Algo más que el estribillo. Sí. Esta además la cantaba, he de decir que, no sé qué edad suponéis que tengo, pero... 25. Cuando, sí, sí, exactamente. Yo oía a los que eran mayores que yo cantar esto. Y me la aprendí de esas voces angelicales de adolescentes mayores que yo, un poco menos. Imagínate cantar esto con Inés Arrimadas al lado y al otro lado a Irene Montero y tú ahí en medio. Sí, pues me cortaría el cuello yo a mí mismo. Es una noche inolvidable, Harry. Sí, sí, sería una noche inolvidable, sin duda. Bueno, vamos al turrón. Porque dicen de Robe Iniesta que si es letrista, bueno y tal, y esto, ¿no? Vamos a ver si lo ves o no. A ver, yo, ¿qué pasa? La verdad es que es verdad que ahora me doy cuenta que cuando has escuchado una canción y te gusta, te cuesta mucho más ver el otro sentido. Ahora entiendes a Ana Cibeira. Por eso, claro, yo antes no lo entendía. O sea, soy okay. una víctima del punk. Creo que Extremoduro tiene canciones más heavies que esta. Sí. Mucho más. Y a mí lo que me pasaba siempre con Extremoduro que era como, qué bonito lo estás diciendo todo y al final siempre tienes que meter una movida muy gorda en plan de, o sea, lo estás haciendo bonito y luego tienes que meter algo como que corte esa parte romántica, o sea, romántica o yo que sé, o más bonita o más poética. Entonces, pero yo aquí, no sé, no entiendo, o sea, no logro encontrar dónde está el machismo porque... Lo único eso que has dejado silencio en esta balsa de aceite, como que antes estaba todo bien y tú lo has jodido, ¿no? Pero no sé. No soy objetiva. Creo que es una demostración de que a través de la poesía se puede pasar la censura. Y no voy a decir más. Pero argumenta, porque lo quiero ver realmente. No, quiero decir que, bueno, es interesante en ese sentido, ¿no? Que nos gusta Extremoduro de una forma muy loca, que no te permites otras cosas porque te lo dice de otra manera. O sea, tampoco creo que es una canción aquí de desamor. Bueno, un poco en el rol este, o sea, lo que estamos analizando, que si lo dijera de otra manera estaríamos como un tío que se hace pasar por dolido y que la rechace, no sé qué, pero como lo dice de esta manera absolutamente metafórica, pues pasa, quiero decir. Entonces, es guay, o sea, es guay en el sentido de también de repensar cuál es el límite de... incluso de la... no tanto de la mirada feminista, sino de lo... políticamente correcto, ¿no? O sea, que es como, bueno, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está el lenguaje? Hemos aprendido a nombrar las cosas y luego ¿dónde está que queremos forzar todo, ¿no? No sé, no digo más. Pues yo aquí veo una estrofa muy, muy chunga, que es la de con lágrimas en los ojos, con el pene ensangrentado. Fue un adiós muy doloroso, pero ya se me ha pasado. ¿Qué poesía es esta? O sea, ahí volvemos a lo que decías tú antes de la oda a la violación. O sea, a mí esta... Y debo decir que Extremoduro me gusta mucho y no lo estaba viendo en la canción según la estábamos leyendo. Pero la sacas de contexto y te está diciendo de como no me quieres, zacatrasca y adiós. Y es bastante heavy metal. Yo creo que no. Yo creo que es el mito de la ballena dentata de toda la vida. Quiero decir... Oh. O sea que sí, en plan tú eres una salvaje, pero yo creo que está como eso, herido. Y lo que y cómo se siente herido un tío, este tío en concreto y en general creo, es por la polla, o sea, algo así. Interpretaciones. Sí. Un adiós muy doloroso, pero ya se me ha pasado porque llevo masturbándome sin parar 12.000 horas y tengo el pene ensangrentado. Alguien que sabe algo. Podría ser. Vamos a tener que poner crapulismo ahora. Puede ser, pero en fin, las interpretaciones, pero más allá de las interpretaciones. Ay, sí. Es como lo que estáis, ¿es eso? Wow. Como lo que estáis planteando, que es lo que os hace, lo que sentís cuando leéis esta letra, ¿no? Que es quizá lo interesante. Ya, total. Por encima de sí, todo. Sí, claro. No habíamos caído en eso de hacerte una paja hasta sangrar. No. Sí, sí, ¿no? Yo, o sea, está llorando, ¿no? Porque me ha dejado y entonces lloro y me masturbo. Es, es lamentable, pero es Robe, o sea, ¿qué quieres? Sí, tampoco sí. Vas a pedir sí, sí. Nada más brutal. Allá. Nada más, ¿no? ¿Pasa, no pasa? Pasa, ¿no? Pasa la censura por poeta. Pasa, pero no se lo dije. Pasa por elegante, ¿eh? O sea, tú fíjate, ¿eh? En esas rimadas, Irene Montero, no tenéis ni idea, no sabéis nada. Malditas. Mira, vamos a decir, Inés Arrimadas no interesa para el rock. No interesa para el rock, no interesa. Y Irene Montero tampoco. Tampoco interesa, tampoco para, interesa el para el rock. Pues seguimos en orden, había elegido canción a Andrea. Uge, te toca elegir canción a dedazo. Vale, pues un poco... Por la curiosidad de un comentario que habéis hecho antes, simplemente por saber, por curiosidad. La de TDK, la de Te Quiero. Menos tres. A ver qué me decís al respecto. Es un temazo. Bueno, de estos, quien nos puede hablar es Juanfran, que es... Él me regaló a mí este disco, de hecho. O sea, es... Bueno, cuéntanos. No recordaba eso, que te lo había regalado. Sí. Qué buen gusto tengo. No, pues grupazo, uno de los grupos míticos de la primera ola de punk madrileño. Luego, curiosamente, es muy curioso, no se le, se le recuerda porque de repente empezaron a hacer hip hop. En el año 80 y pico. Es verdad. Sí. Pero cuando se dice grupos pioneros de hip hop en España, nunca es que fueron TDK, fueron los primeros. Sí, y nadie lo dice. OBK. Sé que te gustaría que fueran OBK. Es que he dicho ya OBK, digo, es verdad que suena muy parecido. No sé si viene del mismo sitio, creo que no. Oye, a TDK los entrevistamos en Barrio Canino. Sí, sí. Participó Magu, el batería. Sí, en el programa con... No me acuerdo si fue con... Con David. Con David. El que hablábamos del... Lo que hablábamos fue secreto. Documental aquel sobre el punk madrileño. Lo que hicimos fue secreto. Venga, basta de palabrería. Venga, que sí. A que escuchar. Mola más escucharlo que hablar. Vuelvo a decir de nuevo, qué bien suena, o sea, qué bien suena todo el sonido de este cañón, disco completamente. Indudable. Y qué letra tiene. ¿Qué letra tiene? Pues sí, tenemos que recordar que, por si ahora a lo mejor alguna cosa que se cuenta aquí, todas las invitadas que están en el estudio tienen transcripciones de las letras, los hemos enviado por WhatsApp para que lo pudieran ver esta mañana y también tenemos algunas copias impresas. Lo digo porque a lo mejor ahora empezamos a decir cosas que a lo mejor no habéis entendido lo que habéis escuchado. Vosotras, personas que estáis escuchando esto, no habéis entendido la mitad de la canción. Lógico, no tenéis la letra. Pero lo vamos a aclarar. No, pero esta es, yo creo que la que más veces he escuchado para poder transcribirla. Porque, o sea, mira que he escuchado esta canción mogollón de veces, intentando despiezarla, intentando buscar mil y un sentidos. Y había frases que todavía no llegaba a entender. ¿Y que sabéis cómo hemos completado? En los comentarios del vídeo de internet, que la gente se iba apoyando unos a otros. ¿Qué dice aquí? No lo entiendo. Y los comentarios son eso, esencialmente. Así la hemos completado. En fin, alguien debería ser amigo suyo y tenía la letra. Empezad por donde queráis. ¿Lo has elegido por algo? A ver, la he elegido porque... el comentario al que hacía referencia antes no es un poco un tema, un debate, una discusión que yo he tenido varias veces con otras gentes, ¿no? De, vale, sí, está el sentido que le quiere dar el artista, lo que quiere decir, el entorno, la circunstancia, que no se pueden sacar las cosas de contexto y, bien, todo eso estamos de acuerdo. Pero hoy estábamos un poco analizando lo que es las letras, ¿no? Y es que, claro, de la letra de esta canción es que no hay ni por dónde cogerla, o sea, no comen, ¿no? Si hablábamos antes de una violación, o sea, es que esto es una violación, pedofilia, todo. Una violación junto a una niña de 11 años, o sea... Entonces, decir que en el anterior programa pusimos Carolina de Meclán, sí. Que es lo mismo. Que es sí, lo mismo, sí. Y además es que TDK es el típico grupo que además cantaban de cosas políticas y tenía mucho contenido social sus letras. Y lo que hablábamos antes, que es el típico grupo que dices, estos no van a caer en estas cosas, zasca. Pues sí que la canción más bestia y más bruta la tienen ellos. Sin embargo, antes de que continuéis, he de decir que hay una frase que en un momento dice, y todos piensan mal, te quiero y todos piensan mal. Es decir, el tipo es consciente de que lo que está haciendo está mal. Pero aún así lo hace, que es lo fuerte, ¿sabes? O sea, a mí toda la letra me ha chirriado desde el primer momento, ¿no? Es como que primero la persigue, luego ya te dice que tiene 11 años, que va a cumplir ya 12, que entonces ya es mayor. En plan, perdón. Y luego, encima ya todo, o sea, de... bueno, y si no tienes... Bueno, tienes 11, que no está nada mal, ¿no? Y lo único que quiero es ir contigo a pasear, me agobia tal, y luego es... Todo lo que dice con la frase te quiero es horroroso, en plan... O sea, es como... No sé, que aparte también veo como maltratador, o sea, no ya pedófilo, sino... Entonces no sé si eso parte de... O sea, si queremos buscarle... ¿Cómo se les ha podido ocurrir esto? ¿Como una crítica a eso? Sí, ¿no? Es lo único que me cabe en la cabeza, porque es que no sé si alguien puede plantearse esto como algo... Yo aquí lo veo como crítica, lo de Meclán no. Yo es lo que decía antes, que esta canción, me acuerdo que la primera vez que la escuché, además es que lo tengo grabado, que iba con el Discman, existía en Discman todavía, y claro, yo iba paseando por la calle y no le iba haciendo mucha atención, y de repente empezó con lo de Te Quiero y dije, ¡ay, qué guay, una canción de amor! Dije, la voy a volver a poner desde el principio. Y entonces ya cuando me di cuenta con lo de Tienes 12 años y me quedé de, no puede ser, no puede ser. Pero es que la canción mola, musicalmente, y sí, la estructura de la canción... Es brutal. Y yo, a base de intentar decir, tengo que entender que te declaran unos tipos majos y tal, yo, a base de autoconvencerme a mí mismo, sobre todo, lo que veo es sobre todo cómo empieza la canción, que yo creo que intentan hacer conscientemente de que es algo desagradable. Es como está cantando él, que nunca canta así, además. La voz que pone de arrastrada, los... Es como todo retratar eso, a un cerdo. Claro, yo creo que ahí lo que está haciendo es advertirnos de este tío es asqueroso. Y os voy a describir toda su asquerosidad. Pero es tu opinión. Es mi opinión, claro. O sea, y yo admito que quiero que sea así. Les tenías que haber preguntado si les entrevistasteis y realmente esta canción va en ese sentido. Entiendo que queréis que vaya en ese sentido. Si no, es muy turbia. O sea. Queremos pensar que es así. Abrenos tu alma oscura y dinos qué piensas sobre esto. Ana está sufriendo, ¿verdad? Sí, estoy sufriendo porque, claro, estáis hablando como si es más o menos asqueroso el tío de TDK, si es una crítica. No, entonces, claro. O sea, que es buena en el sentido de que es verosímil, uh-huh, y no, o sea, que es lo que se le pide al arte, que da igual un poco qué pasa ahí, luego no da igual en la vida y obviamente para la peña que se relaciona con ellos. Y luego a mí lo que me parece, sobre todo, toda la asquerosidad esta del último párrafo, que no se entiende nada, que dice, te quiero tener para siempre aquí, es decir, poseerte solo para mí, no pienso parar, como que hago lo que me sale del chirri, sé además que está mal, todos piensan mal, te quiero por mi vanidad, ¿no? Una vez que me nombro yo tengo el poder, tu virginidad, tu fertilidad, tu placer carnal, y eso lo dice porque habla de una nena. Uh-huh. Entonces es como el colmo del tío sincero con la mirada sexista extrema que nos han educado. Entonces en ese sentido a mí me parece valioso porque lo tiene todo, o sea, lo dice todo, y por desgracia el mito de Lolita y todo esto no ha muerto. Y esa es nuestra vida, o sea, esa es la vida de las nenas, ese es el Me Too y esto es toda la cosa de la belleza de la mujer, su sexualidad y que solo vales en cuanto a eso, ¿no? Y es un valor de cambio, quiero decir, tú te puedes hacer valiosa por tu intelecto, pero al final el cuerpo está ahí, parece que todo se rinde a ello. Entonces, en ese sentido, bueno, me parece una canción harto sincera desde esa mirada masculina y clásica del mundo y una puta mierda, obviamente. Okay. Sí, bien. Más opiniones algo por ahí. Paula, ¿alguna movida así interesante? A mí es que me ha dejado sin palabras, sí. Yo creo que ya está todo dicho, que no se puede decir nada más, la verdad. Claro, aquí de nuevo vuelve a entrar el discurso que, ¿no? Que por lo que decía Uge, de la tiramos o no la tiramos, dice, que lo que está diciendo es espantoso, ¿no? Bueno, luego el valor artístico de la canción, que es a lo que se refería Ana, ¿no? Es decir, bueno, es, la canción mola, está bien, y está planteando, te estás poniendo en la mente de un pederasta violador, sí, ¿no? En fin, claro, dices, pues por la temática, no. Pero luego, si los tipos realmente no son pederastas violadores y lo que están contando es, están poniendo en el papel de la mente del monstruo, ¿no? Pues, en fin. El tema es saber si es una crítica o no, que no sé si hasta qué punto queda claro al ser tan extremo. No es como voy al extremo para que quede claro que esto es una crítica, que no lo estoy haciendo porque yo piense eso. Claro, entendemos. No, a lo mejor. Lo que pasa, yo digo valioso en el sentido de que... De reflejar la realidad, a ver, por ejemplo, ¿no? El Nabokov no es que inventara el mito de Lolita, sino que lo recogió y tiene otras referencias literarias y en general sociales, pero quiero decir que mostrar eso, igual que esta canción, no hablar de eso, es reconocerlo. Entonces es valioso en ese sentido, incluso para nosotras. Es como si te acerca un asqueroso y tú sabes que esto es lo que está leyendo de ti. Mm-hmm. Y ese es el valor para mí del arte, ¿no? Y por eso creo que no debe haber tampoco tanta censura a la hora de decir esto no, porque es que no es que estés valorando el alma humana y diciendo este tipo no vale, sino saca esa mierda que tengas dentro, yo puedo no escucharte, puedo tal, pero es como una cosa de discurso humano que está ahí. Entonces es como... Sí, es exactamente. O sea, una alma pues podrida abrupto, la exacto. Puedes ver y aprender qué es lo que hay dentro de un alma podrida. Y retirarla, porque si no, quiero decir, los señores con los que nos cruzamos son así. Sí, pero no lo sabes. No, te lo dices. Pero quiero decir que esto, o sea, es algo que os decía antes, vale, es música, pero es que jodidamente es la vida. Sí, pero que a lo mejor lo que estamos valorando aquí es si esas canciones pasan, o sea, ya, son machistas o no. No trascendemos a lo que es el arte o lo que representa el movimiento, sí, que a lo mejor va más allá, ¿no? Bueno, la letra es claramente machista, la intención artística detrás ofrece otras valoraciones. Claro. Okay. No, a mí, yo para añadir una cosa, a mí me gusta mucho cómo ata la vanidad masculina con el tema de la fertilidad. Y la virginidad femenina. Sí, sí, sí. Entonces, eso es son flipante. Temas que son... El trozo final es brutal, ¿eh? Sí, hay mucha tela. Yo quiero interpretar que obviamente esto es una crítica, pero no hay duda que la canción es machista. Y un poco el ligar la vanidad masculina con todas las, digamos, cualidades que son más propiedades femeninas que cualidades, porque al fin y al cabo es algo que no es bien innato, pero la vanidad sí que puedes tener vanidad. Uh-huh. Y al hacerlo de esta manera está reflejando un poco realmente los roles masculino y femenino que, vamos, del que vemos día a día y los que estamos sufriendo día a día. Entonces eso sí que es bastante, bastante machista, ¿sí? Ok, pues todo dicho. Estaba claro, sí, no. Paula, danos la tuya, danos tu elección. realmente no conozco ninguna de las que hay, así que la voy a elegir totalmente al azar. Uh-huh. La 30, seguridad social, eres una estúpida. Antes se ha dicho, ¿qué hace Extremoduro en una lista de punk? Seguridad social. Bueno, no, pues ahí está la cosa. Es que seguridad social. Pero lo hemos dicho a micrófono cerrado, ¿eh? Sí, sí. Pero se ha dicho y tiene que quedar en acta. Seguridad social empezaron siendo un grupo de punk. Sí, sí, Comesaña sí. Era un punky. Sí, sí, sí. De cresta y botas de cuero. Luego llegó. Luego ya, sí. Pero es que de hecho. Él no lo reconoce porque Seguridad Social, tú todas las fuentes oficiales de Seguridad Social no pasan desde que empezaron a hacer pop. Nunca reconoce que él empezó haciendo punk. Nunca. Y sus discos de punk, que son 3, nunca aparecen en su discografía oficial. Reniega completamente de esta época. ¿Ah, sí? Que es lo que a nosotros más nos gusta, porque estamos hablando de punk. No sabía que había llegado a tal extremo. Sí, sí, sí. De... No, él... Lo más que hizo fue recuperar el Comer Ranas. Pues te voy a decir una cosa. En el pueblo de Chofi tocan Cicatriz a altas horas de la noche. En el mío tocan Chiquilla. Chiquilla en todos los pueblos. Cada vez que suena Chiquilla me quiero cortar el gaznate y a ver si dejo de oír. Pero no, no. Suena una y otra vez, tío. ¡Canta Ritas del Ku Klux Klan! No, ¡por favor! ¡Que no de la suya de las buenas! Ya no digo nada. Ya estoy, lo doy por perdido todo ya. Pues sí. Bueno, vamos a ver qué hacía en Seguridad Social unos cuantos años, concretamente en el 82. Otra vez volvemos a la cifra más baja que hemos tenido hasta ahora. Y Seguridad Social, y el tema ya nos va indicando por dónde va el tema. Eres una estúpida. Antes de que nadie lo diga, me quedo con la frase de eres una estúpida, ya te lo advertí. Te lo advertí. O sea, estabas advertida, ¿eh? En fin. Madre mía. No, Paula ha sacado una de las bolas gordas, ¿eh? Hostias. En fin. Venga, Paula, habla. Dilo todo ya. Madre mía, no sé por dónde empezar. Es que, bueno, el estribillo ya lo dice todo con eso de eres una estúpida, te advertí, eres una estúpida o eres una estúpida, te voy a pegar. Creo que lo dice bastante claro, es una relación machista con violencia de género. Además, deja bien claro, ¿no? De has creído que por ir conmigo tú eras mucho más, como diciendo, es que encima no eres nada ni nadie, ¿sabes? Te crees que por ir conmigo ya eres alguien, pero que sepas que no, que sigues sin ser nada. Y es que... A mí lo que me parece curioso de esta canción es como que al principio dice que es como él el que la deja a ella, que no le va a dar otra oportunidad, sí. Y luego al final dice, y pensabas que si me dejabas... Yo me iba a quemar, ¿no? En plan de, a ver qué está pasando. Te a está ver. Dejando ella a lo mejor y por eso la llamas estúpida, ¿no? Y estás intentando hacerte como el hay guay. Un poco dolido, no sé. ¿No? A ver quién es estúpido aquí. Me da a mí que sí. No sé. Sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es lamentable. No, sí, tampoco es que haya mucho que aportar. Es que realmente... A ver, mira, yo he de decir, así por decir algún comentario, ¿no? Que dice... Yo no veo tan grave lo de estúpida en el sentido de que, bueno, a lo mejor esa persona en concreto ciertamente era una estúpida. Lo que veo grave es que eso no te da derecho a pegarla. Entonces... Eso está por encima de que la letra es tan mala que, en fin... Sí, bueno... A nada, no tienes nada que no, decir, ¿no? No voy a defender ni una molécula de esto. No, seguridad muy, social año 82. Es muy básico. No, sí. no tienes nada que defender, pero es que tampoco tienes nada que atacar, es que se cae sola. No, es que es un tío un poco lo que dicen las compañeras, ¿no? Que está totalmente dolido y pues te llama eso, y el rollo es que dice que te va a pegar, es como tú, si eres un mierda, si te empujo con el meñique te caes, está clarísimo quién habla. Sí. No tiene muy claro ni siquiera lo que ha pasado. Me has dejado, además, tú te esa dejado palabra o es pasado? Muy ochentera o ya no se usa, ¿no? Como eres una estúpida, pero ¿sí qué es? O súper pijelas, o yo no sé. No es ni un insulto, tío. Muy, muy naif esta letra. No sé, no pasa, ¿no? Se atreve a preguntarlo. No pasa tampoco ni el filtro crítico, no pasa nada, ni las guitarras. Es una ratonera, además. También, ¿no? Pero nos ha servido para decir que Seguridad Social hacían punk. Sí, la verdad. Oye. Es que sí. Sí. ¿Malo? Y que el tipo rellenaba. A ver, Comer Ranas. La canción que rescataron de su época punk era Comer Ranas. Ah, pero es que Comer Ranas era una canción de Cuba. Claro. Yo esa la he escuchado. Sí. Tengo que decir. Sí. Y la has bailado, desmelenada. Sí, porque esa la regrabaron cuando estaban... He de decir que si pusiéramos Chiquilla aquí, tampoco pasaría. Yo en fin, no. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, esa es otra, sí. Chofi, no quieres apuntar nada más, ¿no? No hay mucho que decir. Pues no pasa. Chofi, elige. No decir, pero... Elige tu tema. Elige, Chofi. Pues iba a decir crapulismo, pero me estoy dando cuenta que no han sonado casi mujeres, ¿no? Bien. Y hay unas cuantas aquí. Sí. Pues si no dices crapulismo, me rompes el corazón, lo sabes. De hecho, es que la vamos a destrozar. Era mi esperanza de oíros analizar la frase "me castigo el chorizal antes de salir de fiesta". Y luego dicen que Robe es un poeta. Y ahí tenemos a Roberto Zemballecas. Es que son todos los Robertos. Roberto. Claro. Pues no la pongas. Ay, no la pongas, no importa. Venga, elige, Chofi. Pues Ana Curra. Ana Curra. Claro. Directamente en el número 2, Lágrimas, año 85. ¿Os metáis con ella? Vamos a ver qué dice. A lo mejor dice machistadas, Ana Curra. O llevo mal la cuenta, o quitando antes la que ha sonado también de Ana Curra, pero tocando en grupo, es la primera voz femenina que sale en el programa. Sí. Hacer otro, ¿eh? No. A ver, podíais haber elegido. Yo creo que también es sintomático el que tenía, no haya claro, voces. Claro, eso también es, tenía esa rata negra de Juanita, que es la misma cantante, pero... Malía como mujer y bueno, había alguna más, ¿no? Ay. Sí. Pocas más, ¿eh? Hay que buscar mucho. Silvia, Último Resorte. Sí. Ah, Última Resorte. Sí. No. Las Lagartas. Bueno, Vamos a escuchar a Ana Curra y vamos a ver si pasa el filtro feminista o no lo pasa. Porque Ana Curra hoy en día sabemos quién es. Pero ¿quién era Ana Curra en el 85? Maravilloso. Lágrimas. Ana Curra, Siouxsie, sí, tenéis que elegir. Vaya temazo. Sí, sí, madre es un temazo, es un temazo, es un temazo, sí. Y ponemos de nuevo al tema. Esto es punk. Sí, esto es punk, amigos. Hombre. No tiene el tempo y todo eso, pero aquí hay actitud. Pero vamos, para derribar cinco muros. ¿Qué os ha llamado la atención? A ver, decid, hablad. Venga, Chofi, ¿tú qué la has elegido? Pues para mí, para empezar, o sea, esto es lo que pienso, que toda esa gente que dice que el feminismo es justo lo contrario del machismo, es lo que se imaginan en su cabeza cuando, sí, cuando hablan de feministas, se están imaginando esto de, o sea, la canción, si la cantase un tío y fuese sobre una tía, sería súper, súper machista. Como la canta Ana Curra y está dirigida a un tío, es como de chungo, pero ¿cuándo? ¿A qué te refieres? A ver, concretamente con el pues todo el tema de tus lágrimas me excitan más, tus lágrimas no servirán, es como que le mola. O sea, si esto lo dijese un tío, sería un rasgo totalmente de, pues de que esto te va, o sea, el maltrato psicológico que te pueden llegar a hacer. Ponte muy bello para mí. Ponte muy bello para mí, maquíllate. Peínate por la mañana, que sales hecho un guarro, es que no te ves al espejo. ¿A ti dónde están criando un establo? Pues un poco eso. Claro, claro, claro. Que supongo, pero... yo lo veo todos los días en el curro, por ejemplo, los tíos pueden ir como les dé la gana y prácticamente no te fijas si van en vaqueros o en zapatillas. Y las mujeres, es verdad que en el momento que te pones unos vaqueros, como que canta muchísimo, ¿no? Y ya entras a la oficina como, hostia, van a decir algo que es un poco también chungo. Y es un poco, pues, todo esto, el cómo ves el rol de los hombres y el rol de las mujeres. Y esto un poco, pues, ejemplifica un poco lo mismo. De una situación cantada por un hombre hacia una mujer sería una canción muy, muy chunga. Al hacerlo al revés, pues ya te hace plantearte... Hablando del año 85. Cómo, sí. Como nos estamos, en general, autoanalizando nosotros también. Uh-huh. ¿Y le das valor al tema de que una mujer en el 85 cantara esto, se pusiera en el papel de un hombre, etcétera? O sea, esto en el año 85 es totalmente incomprensible, rompedor, ¿no? Para la mayor parte de la población, sí. ¿Más apreciaciones mágicas sobre Ana Curra? Y sobre esta canción, vamos, en concreto. Yo, este es el año en que nací, o sea, que no, cuando salió, pues no sé en qué mes sería. Mátame camión. Oye, que tengo ya unos años, ¿eh? El caso es que lo que yo veo, o sea, que hay una parte que a lo mejor yo no entiendo, ¿no? Pero es como que sí que, como lo canta una mujer, parece como si la mujer estuviera persiguiendo al hombre también. O sea, es como... de la figura esa de que la mujer siempre va detrás del hombre y te adoraré, tus deseos voy a cumplir, no sé qué, como la mujer, como, no sé, o sea, veo sí, esa pero, parte que a pero lo mejor está... el cuchillo. Ya. Que a lo mejor... Luego también es verdad que hay una parte en la que sí que hace eso de los imperativos, ¿no? De peínate, maquilla tu piel, o sea, le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces está como la doble sensación que a lo mejor yo lo veo con los ojos de ahora de decir... como la imagen de la mujer pesada, ¿sabes? Que se tiene. ¿Sabes? Como voy a estar encima de ti porque estoy muy enamorada y soy muy, muy pesada y solo quiero el amor y todo eso. No sé, ¿eh? Es lo que yo he visto. Y lo de las lágrimas mestitas, pues no lo llego a entender. O sea, bueno, sé que en la película Kiki, o sea, la película esta, hay una filia que es gente que se pone con las lágrimas de la gente. Que yo no la conocía hasta ver esa película. Entonces es como que ya no es lo que decía el marido. Es muy cómica, la verdad, la película a mí me gustó. Y a lo mejor es ese rollo, ¿eh? No lo sé, pero que no sé exactamente qué quiere decir ahí. Hay que ver la pinta de Ana Curra cantando esta canción en el 85 para entender eso. Igual, sí, igualmente. Sí. A mí me encanta lo de ponte muy bello para mí. Eso es que me flipa esa frase. Yo es que además, conociendo la historia de Ana Curra y Eduardo Benavente, que creo que en el 85 ya había muerto, ¿no? Benavente, ¿o no? ¿O me equivoco? No lo sé. Entonces yo me acuerdo la primera vez que escuché esa canción, me imaginé que se la estaba cantando a Eduardo Benavente, que estaba muerto. Y me pareció él... Claro, esto fue una rayada mía, como el paroxismo del mega amor romántico para toda la vida, que estás muerto, pero te sigo amando y te sigo deseando, y está aquí tu cadáver, y lo sigo peinando, y le sigo maquillando, y todo eso. En el 83 murió ya. Claro, sí. Por eso todo esto es una imaginación mía, metiendo el contexto de la relación entre Ana Curra y Eduardo Benavente, y me parece... que pone los pelos de punta. Hacía 2 años ya que había fallecido cuando sacó esta canción, sí, pero bueno, sabemos cuando la compuso, claro. Puede que tu masturbación mental tuviera sentido. Ana, venga, deshazte en elogios de fan. Sí, ahí. Yo soy muy fan. Yo la veo, o sea, una castigadora, sí que veo el tema del amor más allá de la muerte, pero ella es la que le da muerte, o sea, cuando... Creo, ¿no? Como dice, bueno, no, igual está muerto. Guardaré para siempre tu cuerpo, con mis joyas lo tendré, guardaré para siempre tu cuerpo, tu cabello peinaré. No sé, es como esta cosa de matar al amante, o igual no lo mata, porque es verdad que no está claro, pero de... No sé, fue interesante lo que dijo Sophie de cuando un tío lo hace parece que es real y que es prosaico y que ocurre aquí en este barrio. Y cuando lo hace una tía es como un golpe de efecto y está afectado y es una fantasía y es BDSM, ¿no? Entonces es curioso eso, como que parece que nosotras no podemos hacerlo en lo real y lo haces en la fantasía y queda bonito porque tienes ese rol que solo puede ser fantasioso, de tomar el poder y de hacerte daño, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante. En general, me parece, no sé, me encanta. Es como una peli esta loca, no sé si la conocéis, que se llama The Love Witch, La Bruja del Amor. Es una peli de una directora americana que se llama Ann Wheeler. Y retoma así como toda la estética setentera y de las vampiras y tal. La tía es, bueno, medio rara y va por ahí matando a sus amantes y hace cosas con ellos. Y me parece un poco esto, ¿no? De darle muerte a tu amor o de amarlo desde esa perspectiva, no deja de ser algo como medio castigador. Darle y... muerte a tu amor es muy poético en sí misma. Ya, no sé, o sea, es interesante lo que dicen las compañeras de cambiar del rol, ¿no? Mm-hmm. Y luego la estética oscura, o sea, que todo está, todo pasa, tiene sentido. Pasan a Curra con sí, sus lágrimas. Pasa, claro. Veo sentimiento general. Y luego hacer sufrir a un hombre así para variar, pues yo creo, por lo menos en el arte está bien, porque en la vida luego es más complicado. Pues Ana, te ha tocado elegir, te han quitado una Curra, así que sí, tienes que elegir otra. Sí, tenía muchas dudas y me llamaba Lo Patrio con Siniestro Total, que están loquísimos, pero claro, tienen ese toque de humor que también se les permite todo. Claro. Y luego, bueno, no sé, no sabía si decidirme entre Parálisis Permanente, porque realmente, no, perdón, el Caca Deluxe, estaba ahí, porque estamos un poco hetero, yo creo, esta noche, entonces, claro, esta canción es muy ambigua, ¿no? Como la canta esa voz masculina, y dice, me encuentro un chico alto y delgado, y es glorioso, y no sé si esa... O Último Resorte, porque me flipa Silvia Resorte y... Pero bueno, creo que voy a elegir Último Resorte porque creo que va a ser muchísimo más controvertida para mis compañeras. Ajá. Pues Último Resorte, de Zaragoza ciudad. decía en las historias del punk que si había escenas punks durante los 80 en la península, quizás la más surrealista fuera la de Zaragoza, ¿no? De Madrid, Barcelona, toda la escena de Euskadi en general alrededor del cinturón industrial, etcétera, tenían un sentido propio en cuanto a una clase obrera luchadora contra una gran patronal en el mundo de las fábricas. ¿Pero qué estaba pasando en Zaragoza? Pues eso, sí. De eso. Pues básicamente Silvia, que fue la que centralizó ahí. Exactamente. O sea, es pionera del punk en España, Silvia Resorte, sin ninguna duda. Y si hay una tía que se haya puesto pintas más chungas, más punkis, más macarras y más descerebradas, antes que nadie, fue ella. Así que como dama de honor máxima diosa del punk, vamos a escuchar a Último Resorte. Último Resorte, no lo hemos dicho, la canción es Mestitas. Se lo ha dado por hecho. Y es del año 94. Y sobre todo y más importante, se nota que es punk porque dura un minuto. Sí, sí, pero se editó en el 94, pero estos son grabaciones antiguas de los 80. Es lo que iba a decir, por eso decía lo del año. No concuerda el sonido con la fecha, ¿no? Claro. O sea, este esto disco puede sí. ser 83. Por ahí. Mediados, sí. Bien. La letra es fácil, es sencilla, es corta y es contundente. Y Silvia la canta con su Power. Estilo clásico y. Vamos, no me puedo deshacer más en elogios hacia esta mujer. En fin, opinad. Y ahora ya opinad objetivamente. Que puede estar tarada, ¿eh? Ser una machista, pero en fin. No sé. No sé, yo es que no tengo nada que alegar. No sé cómo decirte, es una descripción de lo que les cita. No voy a valorar lo que a cada uno les cita o le deja de citar. Pero más allá de eso... Sí, es una mujer, pero si es un hombre lo hemos valorado hoy... Tampoco si no implica... Si no implica violencia, ¿no? Ni nada o no eso. Consentimiento. O... Mm-hmm. Creo que no lo hemos hecho, vaya, no sé. No. Yo sí quiero entrar a valorarlo, porque realmente a mí me transmite un poco de síndrome de mujer maltratada, ¿no? De a veces cuando lo justificas todo, ¿no? Pues sí, me excita que pase de mí, de hecho quiero tu desprecio, quiero que pases de mí, me gustan tus celos, me estás volviendo loca... Entonces para mí alega como un poco eso, ¿no? Como está bien que lo hagas porque me gusta, pero realmente ¿a quien le gusta que una persona que quieres te desprecie o... A un masoquista. Sí, sí, sí, sí. Entonces para mí está un poco eso, lo veo como un poco eso, síndrome igual de mujer maltratada o... Sí, o para que, mí... o que es masoquista directamente. Sí, pero también sigo eso, con los celos y tal, veo también machismo. Para mí, no sé. Uh-huh. No sé. Sí, hombre, yo creo que en los años 80 una mujer dijera que las cosas que le excitan, creo que es un paso. O sea, dentro de todo lo que hemos visto, que todos los hombres estaban diciendo todo lo que les ponía. Sí, o sea, entonces, además, vamos, las que hemos visto que habéis seleccionado, que son como de amor, todas van bastante dirigidas a lo sexual. Entonces, que una mujer hiciera esto me parece un paso guay. Es verdad que hay cosas que dices, quiero tu desprecio, no sé qué, que le pueda gustar, pues es lo que decía Uge, pues a lo mejor no podemos juzgar lo que le excita a cada uno. Que ya eso te excite porque tú justifiques todo lo que es, en plan, que los hombres tienen que pasar de ti, no sé qué, los celos son normales, pues eso ya no lo sé, porque tampoco en los años 80, pues no lo sé si realmente ella lo ve de esa manera o lo ve como en plan, es que... Como puedo decir lo que me da la gana y soy tan libre que me puedes citar hasta que pases de mí, ¿no? No sé. O sea, puede tener esa doble... A mí me flipa que no le excita nada sexual. A ellos les excita, quiero tu coño, sí. Quiero follarte, quiero tal. A ella no le excita nada de carácter sexual. Todo lo que le excita es emocional de desprecio, ¿no? Sí. Creo. Claro. Joder, esto es interesante, ¿no? Sí. Eso nos diferencia. Claro, sí, bueno... Es verdad que, pues no sé, si ella que con esto quería reflejar algo, en plan, también eso, ¿no? De diferenciarse de, no me excita nada físico, es que me están excitando otras cosas, no lo sé. O simplemente la provocación de su... Claro, también, claro, claro, claro, sí, sí, que en ese contexto de esa época seguramente tirará más para ahí, por lo que sea un pum, ¿no? O sea, Ana, sí. Tú lo has elegido, Ana. Sí, ¿tienes que decir algo? Sí, claro. No sé, o sea, me parecía por una parte maravillosa y por otra controvertida. Creo que estamos así tan laxas porque es una voz de una tía y también como así como un poco que la defiende también musicalmente. O sea, quiero decir que sí, que es una canción, es un alegato pum perfecto en el sentido de que si lo dijera de otra manera, con otra actitud, incluso otra música, estaríamos a lo mejor diciendo otras cosas, pero realmente la música y la actitud acompaña ese fuego, ¿no? Y luego no está diciéndome nada, o sea, un poco... Por lo que dice Paula, yo no lo veo tanto porque, claro, no está diciendo me enamoro, si estás cabreado tal, sino que está hablando de excitación con lo que entendemos que es algo como súper de ella, ¿no? O sea, y no se ve el otro lado. Entonces es como está hablando de su deseo sexual, como decía Andrea, y es como un hombre de mujer, ¿no? Y lo que dice Harry me parece la hostia de... Estás viva, no está hablando de ningún órgano ni nada... Entonces, bueno, ahí también deja ver esto, ¿no? Que estamos educadas para un poco esa caña mental, ese no lugar, que luego no te permite bajar a otro. O sea, que... Porque también cuando bajas a otro que es como más sexual y más físico ya está nombrado, ¿no? Eres una zorra, no te puede gustar el sexo, si te gusta eres una promiscua que no va a sentar cabeza, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido me parece que lo tiene todo y es una voz super punk, sincera, ¿no? Como que se le ve ahí muy, muy genuina de... Y habla ahí como, bueno, entre paréntesis, ¿no? Es como, como es Ray Spes o ese tipo de grupos de, bueno, una inocencia de un, ¿no? De expongo lo que siento. Y que, claro, en tíos digamos que siempre meten alguna frase de la sociedad me acompaña, ¿no? Tengo esta, este privilegio y esto es así como más... Está como, sola, ¿no? Entre paréntesis, sí. O sea, como más desde la pulpa. A mí me encanta. Imaginaos esta canción en la voz de Maciel. Con una, acompañando una orquesta, ¿no? Con el maestro Alguero. Ahí, Navecita, las tiene. Claro, sería otro rollo completamente distinto, ¿no? Esa es la magia del punk, amigos. Pues mira, yo me estaría aquí un par de horas más, pero... Es que es tardísimo. Las emisoras que nos remiten volverán una vez más a odiarnos porque hacemos un programa de 2 horas oficialmente, pero llevamos 2 horas y media y pasadas ya. En fin, yo creo que tenemos que despedir. Con todo el dolor. 14 canciones hemos puesto en un listado que decíamos al principio que tiene 42 temas. Se ha quedado mucho, Se ha quedado mucho sin sonar. En realidad no tiene 42, tiene alguno más, porque hemos guardado una para terminar. Así hemos guardado un regalo. Que tenía que sonar sí o sí. Sí, ya, una cosa es que seguro que mucha gente está diciendo, ¿estaban las Vulpes en esta lista? No estaban las Vulpes. No estaban. Porque ya sonaron en el programa anterior. Exactamente. Y además fueron elección de no me acuerdo quién. Una de las invitadas la eligió. Paloma. La consideramos música popular. Sí. Es fantástico. Sí. Paloma de Territorio Queer seleccionó. Sí. Tenemos que decir que publicaremos en este programa, pues como siempre hacemos, las canciones que han sonado, las 14 canciones que han sonado y la número 15 que va a sonar ahora también. Y además publicaremos también los títulos de las otras montones de canciones, de las casi 30 canciones que se han quedado sin sonar. Para que juguéis en casa. Claro, por si vosotros y vosotras queréis hacer ese ejercicio, ¿no? De ponerlas en casa primero para escuchar un poquito de punk ratonero, como decía Chofi al principio del programa. Y segundo, para poder analizar también esas letras y a ver a dónde os lleva esa reflexión, ¿no? ¿Pasan el filtro, no pasan el filtro? ¿Qué hay ahí detrás de esas letras? Que muchas de ellas son conocidas, otras a lo mejor menos. Pero todas merecen quizá un análisis también teniendo en cuenta a lo mejor, como se ha hecho aquí, la fecha, ¿no? De aquella canción y cómo ha ido esa deriva luego de estos conceptos a lo largo de las décadas. ¿Y por qué no? Para mover un poco el esqueleto, que siempre viene bien. Pues yo, además ya de todo esto, y antes de que os presentemos la canción que hemos elegido para cerrar, que esperemos que os guste, quería agradeceros mucho, pero mucho, mucho, mucho que hayáis estado aquí, aparte de por el hecho físico de venir, que pues, no son horas de estar por ahí así haciendo el ingandul alrededor de una mesa, porque me flipa y me flipó igualmente en el anterior programa la variedad que habéis presentado de opiniones con respecto a las canciones. Y sobre todo he de agradecer que, y esto hay que decirlo, si hubiéramos tenido aquí a 6 tíos hablando sobre punk, hubiera sido infernal, hubiera sido una especie como de lucha de egos, a ver quién sabe más de punk y quién impone su actitud frente a los demás. Y sin embargo vosotras no solamente habéis mostrado una variedad, lo cual es muy de agradecer, sino que lo habéis hecho en armonía. Y comunión y respeto máximo. Muchas gracias. Gracias por lo que habéis hecho, de verdad. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Y dicho esto, pues ya nos tenemos que ir. Sí. Vamos a despedirnos con un tema. Con el tema canino. El tema canino, efectivamente. Perras Salvajes. Es una banda moderna, de hecho la canción que vamos a poner es de 2017, de su último EP que han sacado. Y bueno, la definición que ellas mismas dan en internet, de ellas, es 3 amigos de Madrid haciendo ruido: María las voces y el bajo, Israel la guitarra, Felipe la batería se ajusta bastante a lo que hacen. Ruidazo salvaje, hay que decirlo. Canciones hardcore punk, greencore de alrededor de 2 minutos, con voz de esas que parece salir de la garganta de una sacerdotisa cenobita. Me lo tenía que decir, ¿eh? Es que es así. Es así. La banda se formó allá por 2009 con el anterior cantante Chris Marse a la voz y María estaban en aquel momento al bajo, bajo el nombre de Wild Dogs. Curiosamente se estrenaron en directo en nuestra querida casica de Móstoles y tras varios cambios de formación entró otra María a la voz principal, Mary, y al final se ha quedado como Perras Salvajes, castellanizando el nombre, y bueno, y se ha quedado María, la que era bajista original, como voz. Dice María, yo hubiera apostado por Perres Salvajes, ¿no? Por aquello de no poner perras, que somos dos tíos, una tía, tal. Dice, y lo cierto es que tampoco dedicamos mucho tiempo de debate al tema. Pero bueno, se me ocurre preguntarme si nos hubiéramos llamado Perros Salvajes, a pesar de haber un 50% de tías, también se plantea la pregunta. Bien, reflexiones acerca de cómo hacerlo, ¿no? Y Isra dice, somos dos chicos y dos chicas en el grupo, Perros Salvajes, perras. Alguien de letras nos dirá que el masculino engloba los dos sexos, bla, bla, bla, bla, esas vainas, pero es que nos parece una mierda y nos lo pasamos por el forro. Así que llamamos Perras Salvajes y punto. Vale. La grabación de La Noche es más oscura justo antes del amanecer, que es un discazo, escuchadlo, de 2014. María asumió el bajo y las voces y para mí muchas cosas molan de Perras Salvajes, el sonido hardcore, los ramalazos rock and rolleros, las letras de María y su amor-odio por las ciudades que denominan Carcelona para Barcelona y Mierdriz para Madrid. Eso ya lo dice todo. Además, María llevaba el programa a La Casa de la Bomba en Radio Ela. En fin, todo mola en Perras Salvajes. Vamos a terminar el programa con Contra Viento y Marea, el tema que cierra su último EP, Aún Queda Tiempo, publicado en mayo de 2017, y con una letra de esas que se corean con ganas. Solo os digo el estribillo. Corre tras lo que te mueve. Es tu vida, está en tu mano, llegar al final del día orgullosa de intentarlo. Perras Salvajes. ¡Hasta la próxima!